Y así, con las inquietantes notas musicales que el productor, DJ y ahora compositor de soundtracks de Irlanda del Norte, David Holmes, ha compuesto para la película y su soundtrack Black Bag, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde, en una semana de abril, que es un tanto extraña para hacer cualquier cosa, porque estamos en esos días que quedan cerca de los días de la Semana Satán. Y bueno, por ejemplo, pues esta semana los estrenos vienen el miércoles en vez de en viernes, pero en cualquier caso, tanto si hablamos o no de Black Bag o de otros temas o de otros registros que hayamos visto, estamos comenzando, estamos iniciando un Sin Audiencia que se llama, se denomina, se autoasigna como Sin Audiencia 1154, 1154. Javi aka Hum en el control y poniendo música de espías para empezar esta entrega de Sin Audiencia. Y en el micro 2 tengo con una esponja color rojo de una parte de Francia que no voy a decir, pero que siempre está lustrosa y siempre brilla y que corresponde al micro que usa mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi, en este miércoles extraño previo a la enésima muerte de Jesucristo. Buenas tardes, pues sí, tenemos ya la Semana Santa encima, hay gente que ya se la ha cogido entera. Sí, hay gente que lleva de vacaciones desde el fin de pasado. Luego en el resto de España mañana ya tienen festivo, por lo tanto están en víspera de festivo. Aquí no, No, aquí tenemos el lunes, yo curro mañana. sí, el lunes a cambio de no tener este jueves. Y luego hay algunas localidades del país que son más listos porque tienen el jueves y el lunes, y incluido Eso, el viernes, esos sábado y son ya domingo. los que son top. Sí. Bueno, los tops son los que se han cogido toda esta semana y han cogido 11 días del tirón. Sí, dice, ponen a la excusa de los niños, ¿no? Ah, sí, es que tengo niños y en vez de gastarme el dinero en niñeras, me voy de vacaciones. Bueno, claro, es que los colegios los soltaron el viernes de la semana pasada y hasta Ya el te digo. martes de la semana que viene no los recogen. Eso es Ya, ya, así. ya. Bueno, ahí, niños descarriados por Españistán. Bueno, pues hemos empezado con esta música tan jugosa, tan de suspense, de espías que teníamos en la banda sonora de Black Bag y que es uno de los estrenos prematuros que vienen el miércoles esta semana. Bueno, Hablaremos de él y seguramente de algo más. de hecho todos los estrenos vienen Son hoy. prematuros, ¿no? Sí, porque como viene Semana Santa, pues Claro, en vez de estrenar el viernes, hay que estrenan aprovechar el también el miércoles. tironcito, ¿no? No Pues. quieren competir con la enésima reposición de La túnica sagrada, de Ben-Hur o de, O la mayor historia jamás por contada o vainas ejemplo, de esas, ¿no? sí. O Vaya Los diez tela. mandamientos, que Ay, son las ay. películas que si ponéis 13 televisión, por ejemplo, sin duda sintonizaréis también en la Sí, primera. a veces dudo de la ideología, si la tiene, de 13TV, pero alguna película de acción buena ponen a veces. No, Pero no dudes bueno. de la ideología, que es muy clara, es meridianamente clara. Vale. Es que Dicho yo a veces no me entero de las cosas. eso, vamos con lo que nos dice la Sí, sinaudiencia. porfa. Empezando por el libro de visitas, donde nos escribe Detrito. ¿Qué nos dice sin audiencia? A las buenas audiencias. Versión corta, la mala. He finalizado la cuarta temporada de The Boys. Se deja ver bastante bien, pero tiene muchos peros. El más importante, los personajes. Los malos son divertidos, follan y matan. Los buenos aburren, están llenos de traumas familiares y enfermedades. Y la mayor parte de la temporada lloran y se lamentan. Diría que la filosofía del inicio era mucho más subversiva. Todos son unos cafres, hágase la guerra. Y aquí pasa a la versión larga, la Vale. buena. Lo que pasa que no la diré porque cuenta Incluye. cosas de la trama de esta cuarta temporada. Entonces, quien le interese, porque hace un muy buen Qué análisis, bien. ¿vale? La tiene en el libro de visitas. Simplemente diré que la concluye diciendo, solo Ashley puede arreglar esto. Pues sí. Y abrazotes, pues abrazotes para ti, Detrito. Grande de Y Trito. quien haya visto esta cuarta temporada de The Boys, que se pase por el libro de visitas porque hace un análisis en profundidad de lo que le parece a él. Obviamente es subjetivo, pero bueno, da argumentos, ¿no? Perfecto. Y luego, por otra parte, nos dice Chemix, sino de enceras tardes. Lo primero, muchas gracias al programa por los ánimos recibidos y a Franz y a Juan Antonio por el apoyo. Gracias. Sobre lo comentado en el programa sobre Peter Pan del Puniverso, muy de acuerdo en que es una película en la que entramos a ver algo que no esperábamos, nada, nada y que nos sorprendió. Pero eso no lo hace en sí una película destacable. Lo de la edad de campanilla es de traca, sin duda. Y muy acertado el comentario de que a Black Phone, siendo una excelente película, le falta lo truculento de la Peter Pan. Comienzo con Ultrasound, un thriller de ciencia ficción que comienza cuando vemos a uno de los protagonistas viajando en coche y pincha una de las ruedas. y se acerca a una casa para pedir ayuda. Desde ese momento comienzan a pasar una serie de situaciones inexplicables donde no se sabe realmente la realidad que están viviendo los personajes. Veremos varias tramas y todo el tiempo nos estaremos preguntando del por qué todo lo que está pasando. Siendo de bajo presupuesto, lo compensa con un excelente guión, aunque no es para todo el mundo, pero sí es una de esas películas complejas e inteligentes que te siguen dando vueltas después de terminada. Kaiju número 8, recomendada por Jordi. Excelente serie de anime. Parece que van a hacer una recopilación de los capítulos y la estrenarán en cine como película. Bueno, esto realmente es una cosa que hace Crunchyroll y lo que hace es que te hace un resumen de los capítulos de la primera temporada y les añade el primer capítulo de la temporada siguiente, que si no me equivoco viene en julio. Entonces esto lo estrenan en cine, en estreno reducido, en formato película. Vale. Pero se ve que es algo que hacen habitualmente con las series de éxito. Por vale, lo que bueno. Yo he leído, ¿vale? Sí, sí, sí, hay que tenerlo en cuenta por si acaso. Si queréis la versión extendida, tenéis que ver la serie entera. La serie entera, sí. Además, muy aconsejable. Claro. Explorer from Another World. Es un mediometraje de 2024 y la primera producción de su director. Un homenaje a las películas de ciencia ficción y terror de los años 50 y 60 con el tema alienígena, pero con mucho gore. Todos son efectos prácticos y tanto el vestuario como el tecnicolor utilizado te hacen caer en la nostalgia de aquellas películas. Pero repito, con mucha sustancia añadida. Sin duda, merece un visionado. Explorer from Another World. Y termino con lo mejor de la semana. Handsome Guys, comedia negra de terror coreana, primera cinta de su director Nam Dong-hyuk y ganadora a la mejor película en la sección Panorama del Festival de Sitges del año pasado y nominada a 8 premios en el festival Blue Dragon. Con toques a Evil Dead y un humor muy bizarro, aquí dos hermanos, que son dos personajazos, compran una cabaña donde no saben que muchos años atrás hubo un exorcismo. ¡Vamos! En el camino de estos se cruzan unos adolescentes, por un lado, y una pareja de policías muy particulares, por otro. Es el cruce de comedia, sustancia y terror, y está muy conseguido. Sin duda, muy recomendable. Abrazos. Pues esta es una que se me escapó en Sitges. A mí también. Se me volvió a escapar en el Terror Molins porque la daban, si no me equivoco, un miércoles que estaba aquí haciendo programa. Vaya, hombre. Entonces, de todas formas, arrojo un poco de luz sobre esta peli coreana Handsome Guys, que todavía no hemos visto y que veremos en su momento. Yo la tengo en cola ya. Cuando se pueda. Hace joder, tiempo. Tú eres mi ídolo. La cuestión es que esta película es un remake de una peli canadiense que se titula Tucker and Dale vs. Evil de 2010. Sí, es una película de culto, Tucker and Dale. Por eso. No sabía que era remake de Tucker and Dale. Pues este es. Ya, siento haberte hecho el spoiler. Pues ahora pero sí, porque ahora ya conozco más el argumento. Vale. Bueno, pues que es que si no te lo hubieras encontrado, te hubieras empezado dicho, a decir, ¿por qué me suena esto? Claro, ¿por qué hacen esto igual que en esta otra película? Así, vaya copiotas, ¿no? Pues bueno, eso. Bueno. Bueno saberlo. Es que ya han pasado 15 años de aquello, de 2010, o sea, imagínate. Pero la apuntamos igualmente, eso no quiere decir, no estamos en contra de los remakes mientras se entretengan y sean divertidos en este caso. Por supuesto. Comentarios en iVoox, en el último programa nos dice PJ Cleaner, The Bondsman está genial y Kevin Bacon se sale, da igual cuando leas esto, esperando la temporada 2 con ganas. Qué luego bien. Nos dice Juantu, hola cracks, lo primero mandar un gran abrazo a Chemix y por supuesto muchísimo ánimo en estos momentos difíciles. Cuando leí la descripción del programa me vino a la mente la imagen de un chef para ese restaurante de clientela tan bizarra de la que habla el Hum. Para mí era Julian Slowick, Ralph Fiennes, de la película El Menú. ¿Os cuadra? Podría ser tranquilamente. Al hilo del programa de hoy voy con unos visionados. Black Phone. Buena película en la que la intriga, el suspense y la tensión están por encima de la violencia y el gore. Película con buen guión, bien filmada, bien actuada y que te mantiene interesado en todo momento. Buena peli, 7,5 sobre 10. Peter Pan, Pesadilla en Neverland. Película que crea bien un ambiente oscuro y sucio. Además intenta dar más empaque y profundidad a su argumento y personajes que otras películas procedentes del Puniverse. Pero solo lo intenta. Es verdad que tiene referencias a otras pelis de terror, pero metidas de manera absurda y sin venir a cuento. Es verdad que los personajes tienen más capas, pero las actuaciones son bastante mediocres. Y es verdad que intenta tener un poco más de trama, pero, como bien decís en el programa, lo hace copiando a Black Phone, para mí, bastantes niveles por encima. El único personaje que me pareció muy currado es el de Campanilla. También me gustaron las escenas violentas, pero poco más. Y el final tampoco me convenció. Me parece que desperdicia sus buenas ideas e intenciones y defrauda. Así que yo, de las del Puniverse, si es que hubiera que quedarse con alguna, cosa que dudo, me quedo con Winnie the Pooh 2, porque te da lo que promete. Bueno, pues eso nos falta. Yo a ver si me animo. Necesito un poco de ánimo, ¿eh? Para bueno, eso nos falta la, y las dos de Popeye, que creo que han sacado una tercera. No ¡Oh, sé pay! Si, sí, sí. Joder, ¿cuántas espinacas sueltas por ahí? Sin embargo, Peter Pan promete más y luego no está a la altura. 5/10. Abrazos para todos. Pues abrazos para ti, Juan, tú. Y luego tenemos a Juan Antonio, que nos dice: saludos, amigos, desde Sevilla. Lo primero de todo, desde aquí aprovecho para mandar un abrazo a Chemix y reiterar mi pésame por la pérdida de su padre. Del programa referente a Peter Pan, Pesadilla Nunca Jamás, ya comenté la semana pasada que me parecía la mejor película de este universo de películas con personajes sin derechos, sobre todo viniendo de ver las versiones de Popeye que se han estrenado recientemente. Y es que está al lado de esas, es como El Padrino, de las películas cutres de este universo. Drop me la apunto porque me interesa lo que hizo este director hasta la fecha, y The Black Phone la vi en su día y me gustó. Scott Derrickson es uno de esos directores que apreciamos gratamente los amantes del cine de género. Y paso a las novedades de la semana. ¡Vamos! Survivre, o La Extinción. Se pronunciará Survivre o una cosa así, ¿no? Survivre. Sí, lo pronuncias muy bien, Jordi. Bueno, película francesa de 2024, dirigida por Frédéric Jardin, el de Noche de Venganza, y estrenada en Filmin. Aquí tenemos una catástrofe que sacude al planeta porque los polos magnéticos de la Tierra se han invertido. Los océanos arrasaron los continentes, dejando tras sí un vasto desierto. Y en este mundo devastado, una familia debe luchar por sobrevivir. Aquí la cinta explora la lucha por sobrevivir no solo de las inclemencias climáticas y las criaturas que habitan este nuevo mundo, sino también de un asesino que los acecha. Interesante propuesta de ciencia ficción posapocalíptica. The Monkey, de Osgood Perkins. Divertidísima, desenfrenada y muy bien hilada. Condenada a ser una película de culto gracias a la caza de brujas de los enterados del cine, que son incapaces de apreciar una buena película sin una capa de barniz de 3 pulgadas de pretenciosidad. Perkins ya es historia de cine de terror y está a un par de películas de ser un nombre con mucho eco y a un pasito de subir al Olimpo. Ojalá nos siga regalando buen cine. Recordemos que este mismo año tiene previsto el estreno de Keeper. Mickey 17. La nueva película del director coreano Bong Joon-ho, el de Parásitos. Si bien la premisa es interesante, tiene momentos divertidos, me ha decepcionado un poco, ya que del director coreano, que ha realizado joyas como Memories of Murder, The Host o Mother, espero mucho más. Dark Nuns, película coreana de 2025 dirigida por Kwon Hyuk Jae. Aquí tenemos a Hye-jun, que es poseído por un espíritu maligno. La hermana Junia decide salvar al niño con la ayuda de la hermana Micaela, que decide ayudarla a pesar del caos que la rodea. Es una película de monjas, con exorcismos, chamanes coreanos, y que es una interesante propuesta para los amantes de este tipo de cintas. La película es una especie de secuela de The Priest, cinta coreana del año 2015, dirigida por Jan Jae-hyun. Novo Caín, dirigida por la pareja Dan Berg y Robert Olsen. Es una película sin pretensiones, con una trama extremadamente sencilla y un humor basado en la exageración y lo absurdo, para ofrecer una mezcla de acción y comedia que, aunque no es revolucionaria, logra entretener gracias a su protagonista y su curioso enfoque del peligro. De estos directores me gustó mucho Significant Other, así que si no la habéis visto, darle una oportunidad. Shadow of God es una película canadiense dirigida por Michael Peterson y que se estrenó en Shudder el pasado fin de semana. Aquí tenemos a un exorcista, Mason Harper, que se trastoca por completo cuando su padre, Angus, el cual falleció hace años, se aparece en la puerta de su casa. Vamos. Pese a la interesante premisa de la película, me ha terminado decepcionando, sobre todo en su tramo final, donde se convierte en un disparate sin sentido. Evolution, o Evolution, película francesa de 2015, dirigida por Lucille Hatzihalilovic, que fuera la montadora de películas como Carne o Solo contra todos, el Seúl contra Tuts de Gaspar Noé, que yo vi en Sitges y que me pareció un timo. Y le hubiera dado una buena hostia, en plan irreversible, al señor Gaspar Noé. Es que es un genio incomprendido. Sí, no, pero aquí me tocó mucho la pera, porque perdón, salió a presentarla y nos la vendió de una manera y, oh, en fin. Bueno. ¿Qué dice de Evolution, pues? Dice que, bueno, que Gaspar Noé haber desempeñado un sinfín de labores en ambas, amén de haber coscrito Enter the Void, ¿vale? Aquí cuenta la historia de Nicolás, un chico que vive en una isla remota que solo habitan mujeres y niños, en donde estos últimos, los niños, son objetos de misteriosos y siniestros tratamientos médicos. Es un espectáculo visual y sonoro ambientado en un misterioso enclave de Lanzarote que nos recordará los mejores relatos de H.P. Lovecraft. Como todas las películas de la directora, Hatzi Halilovic trabaja a partir de sensaciones y de intuiciones, por lo que intentar racionalizar su discurso sería un grave error. Otra película a destacar de esta directora es Earwig, que ganó el premio especial de jurado del film del Festival de San Sebastián y que ya pasó por Sitges en 2021. Y ambas películas están disponibles en Filmin. La mujer de las sombras, que es el regreso al terror del director Jaume Colet Serra. Vamos. Y lo hace con una pequeña producción de terror de Blumhouse que nos cuenta la historia de Ramona, interpretada por Daniel Deadweiler, que ya trabajó con el director en su anterior película Equipaje de mano. Uh-huh. Aquí una mujer que enfrenta el difícil proceso de superar el trauma de un accidente automovilístico en el que perdió a su esposa, a pesar de sus graves heridas debe hacerse cargo sola de sus dos hijos. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando una mujer misteriosa y vestida de negro aparece en su jardín y le lanza una escalofriante advertencia. Nadie sabe de dónde viene, qué quiere ni cuándo se irá. La película me ha resultado bastante irregular y me resultó más interesante la parte inicial que la resolución. La miniserie coreana Karma, de 2025, que tenéis disponible en Netflix. Mira, esta me llamó la atención. A ver qué tal le ha parecido a Juan Antonio. 6 episodios donde se nos narra un fatídico accidente que entrelaza las vidas de 6 personas en una historia de karma y misterio. Aquí todos deben enfrentar sus propias verdades y sus oscuros lazos. Es una serie muy disfrutable, llena de personajes sórdidos, cuyas historias se entrecruzan. Está bien ambientada, bien rodada y con excelentes interpretaciones. Mucho humor negro que la descarga en parte de la tensión de los hechos truculentos que narra. Muy recomendable. Pues ya la tenía apuntada, pero ahora reforzada. Más. Y para finalizar, he recuperado el visionado de 2 películas que por lo que sea no había visto hasta ahora y que siendo muy diferentes me han gustado mucho. Por un lado, La Deep Rising, dirigida en el 98 por Stephen Sommers, el de La momia y Van Helsing. Aquí tenemos acción, humor, persecuciones, terror, aventura y mucho suspense en esta espectacular cinta que trata sobre el ataque de unos monstruos marinos a un lujoso transatlántico en pleno mar de la China. Y la segunda película es La posesión, dirigida en el 81 por el director polaco Andrzej Zulawski. Ese. Con una atmósfera fría, incómoda, sucia y muy marrollera, Zulawski nos sumerge en una pesadilla conyugal de lo más enfermiza y obscena que recuerdo haber visto. La cinta es, además, un duro drama psicológico y una especie de thriller fantástico y surrealista que roza por momentos el auténtico terror. Muy bien interpretada por una fantástica Isabella Gianni y un joven Sam Neill y con un sonido ambiental muy pero que muy conseguido. No entiendo cómo he tardado tanto tiempo en ver esta maravilla. Que disfrutéis estos días de fiesta, saludos y abrazos y Valar Morghulis, motherfuckers. Y luego tenemos a Franz que dice Hello Family. Ante todo, gracias Jordi con tus siempre instructivos comentarios metaleros que nos dan la vida siempre. Solo por escuchar a los Sweet me voy a ver Peter Pan sangriento. Ja, ja, ja, ja. Vamos ahí. Y sí, Black Phone mola mucho. Ya había leído que era relato de Joe Hill y meto cuña recomendando otros relatos de Mr. Hill que me gustaron. Aparte de Lock and Key, naturalmente. Un cesto lleno de cabezas y La familia de la casa de las muñecas. Si no le habéis dado, os molarán. A ver si el hombre viene algún año a firmar al Salón del Cómic. Y de las películas comentadas, Vista, Drop, La cita, y me pareció muy correcta y entretenida. Mantiene la tensión perfecta hasta el final, aunque para mí el inicio, hasta entrar en materia, se alarga un poco y el cierre es un pelín flojo y edulcorado. Yo lo hubiera cerrado con una escena apoteósica y sangre y cachonda. En fin. Franz, para directora, ya. Por favor, o guionista, cuanto menos. Y como a Chemis, al que le envío un mega abrazo gigante, también la de Mickey 17 me dejó fría. Y estoy aquí en el equipo de PJ. Bondsman lo mola todo y nuestro gran Kevin Bacon no lo podía hacer mejor. Con sierra en mano, emulando a nuestro Ash. Y sí, vaya pacto tiene el hombre con Cronos. Me apunto a ese equipo sin duda. ¿Dónde hay que firmar? Muchos abrazos para todas y buenas vacaciones de Semana Santa si os quedan días de fiesta. Y, por supuesto, un Valar Morghulis de salida como corresponde, motherfuckers. Pues ya está. Con esto hemos despachado los comentarios. Y, si te parece, de los estrenos tenemos 3 estrenos algunos que... Algunos interesantes y otros no tanto. No, 3 que vamos a comentar. Uno en profundidad porque lo has visto. Sí. Entonces, de los que no hemos visto, por un lado vamos a comentar Warfare, Tiempo de Guerra, más que nada porque está Alex Garland en la dirección y sí. El guión junto a Ray Mendoza. Sí, un veterano de guerra real, supuestamente. Sí. Y entonces, precisamente lo que decías tú, está basada en las experiencias reales del exmarín Ray Mendoza, que uh-huh. es codirector y co-guionista de la película, porque él estuvo en la guerra de Irak Y bueno, pues aquí lo que vamos a seguir es a un pelotón de Navy SEALs estadounidenses. Sí, que es que ya sabemos que la guerra es una mierda, que siempre hay situaciones súper injustas en este tipo de situaciones y conflictos, pero yo lo siento mucho hablar de este tono. No he visto la película al completo, solo he visto el tráiler y, joder, me parece muy bien que se quiera enfocar un poco pues esa, digamos, esas desventuras, más que aventuras, de los soldados estadounidenses en el Irak de principios del siglo XXI. Pero es que a ellos no les llamó nadie para ir allí. Ellos fueron por su propio pie. Me refiero que, bueno, que está muy guay, la película pinta muy bien, es casi supuestamente en tiempo real lo que se cuenta en la acción de la película y tiene pintaza a efectos de película bélica, pero si le queremos buscar trasfondo, se cae por todos lados. Recordemos que Alex Garland en la reciente Civil War decidió no tomar partido. Ya, ya, ya. Entonces habrá que ver si toma partido Warfare, aquí. Si se toma partido, no, a ver, si hay alegatos, no hay alegatos, a favor de quién o en contra de quién. En el tráiler solo salen Yankees, ya te lo digo. Ya, pero es una coproducción con el Reino Unido y Alex Garland, si no me equivoco, es británico. Sí. Veremos. Bueno, bueno. Lo que, bueno, si está Rey Mendoza, que ha sido realmente un ex-marine. Claro, a ver, entiendo que tiene que... No sé si tendrá una visión crítica de lo que es el ejército de Estados Unidos o será estar a favor, ¿vale? Bueno, bueno. Bueno. La iremos tanteando, a ver, por si acaso. Pero pinta interesante. Vamos a abrir el debate. Sí, ¿Warfare, sí, sí. Película o panfleto? Ahí lo dejamos. Tenéis que animaros a ir a pagar la entrada para decidirlo. Luego tenemos una película llamada Sinners, Los Pecadores. Sí. Ya me tira para atrás dos cosas de la película. ¿Que se llame Pecadores? No. ¿Pecador? La película la dirige y la guioniza Ryan Coogler. Sí. Que además ya nos había dado alguna cosita de terror este hombre, ¿no? Sí, yo no lo tengo ahora buscado aquí, pero de hecho es un tipo que ya lo tenemos. O sea, sí, lo recuerdo porque estaba dirigiendo Black Panther, pero no sé si había visto algo de terror de él. Pues no, me parece que no. Quizás pueda ser su primera película que tiene un toque de terror, aunque realmente él ha estado centrado antes de Black Panther en los Creed del boxeo. Sí, sí, sí. Y alguna cosa más, pero entiendo que ahí no había terror. A no ser que sea terror a que te den un guantazo de un tío super cachas, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, pues aquí las dos cosas que me dan pánico de esta película. Pánico, pánico. La primera es la duración, 2 horas y cuarto ya. Como si fuera una peli coreana sin serlo. Sí. Vale. Y la segunda, que no sé por qué, Michael B. Jordan, que es el protagonista, hace dos hermanos gemelos y hace dos papeles. O sea, bueno, últimamente estamos viendo producciones donde proliferan. En The Monkey pasó lo mismo. Ah, ¿sí? Sí, lo que pasa es que tú no lo has visto. Claro, claro, es pero lo que tiene. Películas donde tienen a un actor que interpreta dos papeles. Bueno, de hecho, igual, en este caso de manera necesaria, hablamos también del señor Pattinson en Mickey 17, ¿no? Bueno, es otra forma de ser gemelo, pero bueno, sí, quizás... No hemos dicho todavía que vamos a hablar de ella, pero quizás hablemos de ella. Ya que sí, habláis porque tanto además han hablado tanto en los comentarios, exacto, ¿no? Exacto, ya que habéis hablado estos últimos días tanto de ella, quizás vamos a decir la nuestra también. Pero bueno, estábamos con Sinners. Estamos con Sinners, con Los Pecadores, donde yo me he llevado un spoiler, pero no os lo voy a hacer a vosotros. Y aquí tenemos dos hermanos gemelos que tienen una vida problemática y regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo. Sí. Solo para descubrir que un mal mayor les está aguardando para darles la bienvenida. Un mal mayor del que no queremos desvelar su naturaleza, quiero pensar, ¿no, Jordi? No, porque, vale, bueno... Aunque la película juega a eso, ¿eh? Juega a desvelar ese mal mayor. Hay que decir que esta película se podría considerar, no sé si clásica o histórica, porque transcurre en los años 30 del siglo XX. En periodo entre guerras en alguna ciudad del sur de los Estados Unidos. Debo decir que la crítica profesional estadounidense, de 24 críticas, tiene 23 críticas positivas. Y siendo una película thriller de terror y del subgénero que tú y yo conocemos y que no hemos querido decir, vale, me parece demasiado muy llamativo que tenga tantas críticas positivas. Por lo tanto, a mí eso ya me da una expectativa curiosa. Entonces, bueno, a pesar de que tengamos al señor Michael B. Jordan por duplicado, pues... Nunca mejor dicho. Me llama la atención. Sí, y también sale Saul Williams. Si conocéis a Saul Williams como MC o como artista de Spoken Word, pues aquí vuelve a salir, ya lo teníamos en Blink Twice también. Era el maestro de ceremonias de esas recepciones y esos eventos para recaudar fondos que hacían los ricos en Blink Twice. Muy bien, y que además una actriz de Blink Twice también está en Mickey 17. También, también. Hoy sí, hoy parece que está todo hilado hacia Mickey 17. Ya veremos a ver qué pasa después. Y ya vamos a pasar a la película del señor Soderbergh, que se estrena este día. Hoy ya se ha estrenado. Hoy Mateis, sí. Con un repartazo, cabe decir. Repartazo que le da la vida a la película, también te lo digo ya. La película es Black Bag Confidential, con la que ha empezado con un tema de la película el programa, sí. Javi, y que como ya has podido ver, pues nos vas a contar, aunque ya me has hecho una previa, sí, que sí, te sí. ha gustado más que esa película inaugural del Festival de Sitges que también presentó el señor Steven Soderbergh, sí, hace poco. Que fue Presence, y que además se estrenó recientemente, aunque la Presence y Black Bag tienen como distancia un año, como Presence ha tardado en venir a estrenos, pues se ha juntado prácticamente con Black Bag. Por eso parece que Soderbergh esté trufado en los estrenos, pero no, son cosas de estas de las fechas de distribución. Y además me doy cuenta que como el título original es Black Bag, yo he pronunciado luego Confidential y no, es que es Confidencial. Es Confidencial. Es el título castellano que le han puesto. Es así la cosa. De hecho, la cuestión, yo prefiero llamarla Black Bag. Alguna vez diré Black Flag, porque eres un pirata en el fondo. Sí, no, y porque soy un disléxico en potencia también y hablo mucho por la radio, pero es que es importante que se llame Black Bag, ¿vale? Vale que aquí igual no nos dice mucho esta expresión, pero es que es una expresión clave en la jerga de los espías y, por tanto, pues igual también es interesante que la película se le refiera con esa denominación, ¿no? Más que nada porque Black Bag es la expresión que se usa cuando alguien involucrado en los servicios secretos a efectos, o servicios de inteligencia, que parece que secretos, parece que estés guardando secretitos por ahí, pero no, en los servicios de inteligencia de algún país, en este caso pues será Gran Bretaña, pero también hay servicios de inteligencia en España y en otros, en casi todos los países del mundo mundial, y si alguien te pregunta por algo de tu trabajo y tú no puedes decir nada porque es tope secreto, pues tienes que decir Black Bag. Y ya se tienen que callar. O sea, es como la expresión clave para esquivar, tirar balones fuera cuando alguien se quiere enterar de algo de tu curro del servicio de inteligencia y tú tienes que permanecer chitón porque si no puedes aparecer al día siguiente flotando en una piscina. ¿Vale? O sea, me refiero a que lo de Black Bag también tiene sus consecuencias, sobre todo no usar el término y no ponerlo en práctica. Entonces, ese es un poco el concepto que tiene en sí misma la descripción, el título que tiene esta nueva película de Steven Soderbergh, que también os he de decir, pues yo lo he visto aquí al hombre pues mucho más más relajado, más en su salsa, manejando este tipo de historia, que ahora os contaré un poco de qué va, en la que pues quizás igual él se siente más cómodo que no en el registro del terror. Aunque eso no quite que Presence pueda tener sus cosas interesantes, como ya dijimos en su momento cuando la comentamos, ¿no? ¿Qué tenemos en la sinopsis de Black Bag, de Confidencial? Pues aquí tenemos una historia en la que un experimentado agente del MI6, el SAS o el Servicio de Inteligencia de Gran Bretaña, de UK, que pues es un tipo que se hace llamar George Woodhouse, es un agente especializado en interrogatorios de alto nivel, me refiero que está acostumbrado incluso a pesar de que estamos en el siglo XXI, habiendo consumido ya la primera cuarta parte del siglo, pues el señor Woodhouse es un experto en el uso del polígrafo, que todavía se sigue usando para interrogatorios o temas que tienen que ver con sonsacar información confidencial, no bajo tortura, sino bajo pacto de sinceridad a diferentes tipos de personas a las que les puede interesar interrogar el servicio secreto. En cualquier caso, el señor George Woodhouse, que es el primero que conocemos en esta historia, recibe un aviso de un superior sobre una filtración que ha habido recientemente en el servicio de inteligencia británico. Resulta que hay un software de alto secreto, cuyo nombre clave es Severus, que ha trascendido fuera del círculo de alta seguridad del MI6 y el agente Woodhouse recibe el encargo de, durante una semana, tener que investigar la existencia de un posible topo en su entorno cercano dentro de la organización del Servicio de Inteligencia Británico. Además, tendrá que investigarlo, intentar encontrar quién es ese topo o topa en su entorno cercano y en su organización, y además, aparte de encontrarlo, si lo encuentra, tendrá, digamos, que eliminar la amenaza. ¿Vale? Pongo tres puntos suspensivos. Eliminar la amenaza a veces significa, pues, lo peor, ¿no? Bueno, pero lo peor no es eso. Lo peor es que dentro de la camarilla de sospechosos y sospechosas que el señor George Woodhouse tendrá que investigar para llegar al fondo de esa filtración que ha habido sobre el software secreto, pues es que en ese entorno hay colegas suyos, amigos suyos, pero también está su pareja Catherine. Así que el señor George Woodhouse va a tener que hilar muy fino porque quizás, pues eso, va a tener que eliminar de la ecuación a alguien por el que tenga sentimientos y no una persona desconocida. Entonces, un poco, Black Bag juega a eso, juega a un juego de espías. Aquí tenemos una función de espionaje, más del rollo John le Carré que en el rollo Bond. Y aquí el espectador, nosotras, participamos dentro del acertijo a resolver. Acompañamos al señor Woodhouse en todas sus pesquisas, interrogatorios, conversaciones, porque como además es un tema muy sensible de una filtración interna dentro del MI6, pues no puedes ir señalando con el dedo a la gente, porque aparte de que son colegas tuyos, algunos muy amigos, aparte, pues vas a tener que usar, pues, criterios de forma disimulada para intentar llegar a sacar información o conseguir algún tipo de comentario o línea de conversación que te dé alguna pista sobre por dónde puede estar el topo o la topa que está usando ese software de alta seguridad que es el Severus, ¿no? Entonces, que os hagáis una idea, que esta película es más de conversaciones audaces que de combates cuerpo a cuerpo, y que aquí hay mucha diatriba, mucho discurso, mucha conversación grupal y pocas explosiones y pocos disparos. De hecho, creo que solo hay un disparo y una explosión, si no me falla la memoria, en toda la película. Y es una película que supura el estilo espía por todos sus poros. Me refiero que en ese aspecto, que no sea especialmente espectacular a efectos visuales, no quiere decir que no sea una película súper interesante, porque aquí la clave, evidentemente, con este planteamiento mesurado y en el que prima la conversación y el diálogo frente a la acción, pues va a ser clave la cuestión actoral. Y aquí la cuestión actoral llevará todo el peso de la trama, y el reparto que tenemos aquí, con sus diferentes interacciones entre sus personajes, pues nos va a dar, a efectos prácticos, pues una peli que podría ser una peli de hablar. Lo que pasa es que es una peli de hablar jodidamente apasionante, y en la que el leitmotiv del hablar, de la conversación que hila toda la película, pues es descubrir a un espía o a una espía que está, digamos, jugando sus bazas para, pues, de alguna forma hacerle algún tipo de daño a la organización principal, que es el MI6, ¿no? Entonces, como os he dicho, aquí tenemos, pues, al principio y al principal de todos, encabezando el reparto, pues a Michael Fassbender como George Woodhouse. O sea, el señor Fassbender va a ser el tipo que es experto en interrogatorios y que va a tener que sonsacar con mano izquierda entre sus colegas y amigos datos y cuestiones para ver si descubre el topo que hay dentro de su trabajo, pero claro, lo vamos a ver en acción, entre comillas lo de acción, pues escondiendo y sacando faroles cuando se encuentra con determinado personaje, cuando se cita para cenar con determinada persona. Me refiero que vamos a tener un trabajo de espionaje, de sonsacar información, pero con una, vamos a decir, finura y una estilización argumental que realmente pues es súper disfrutable, ¿no? Y además esto en manos de un tipo tan solvente como Michael Fassbender, pues la verdad es que es una gozada. Pero bueno, también su pareja en la película es Kate Blanchett y es una de las sospechosas de su entorno cercano que podría ser la persona que está jugando a doble cara con el software de Severus. Y claro, aquí va a haber más que palabras porque es una pareja de espías súper bien avenida, se llevan muy bien, pero tienen sus black bags entre ellos a pesar de ser pareja. Y claro, investigar a tu pareja es un percal, es un follón, es una mierda. Pues no te cases con otro espía. Es un marrón en todas las palabras, ¿no? Con todas las letras, perdón. Entonces, claro, pues Fassbender aquí tiene un puto marrón. Y eso no quita que, pues no solo Kate Blanchett, sino el resto de personal del servicio de inteligencia que le pilla cerca, pues también está un poco en el punto de mira, ¿no? En cualquier caso, yo os he destacado solo a estos dos nombres porque tienen una química especial en pantalla, porque por separado son un gran y una gran actriz, pero juntos ya es la hostia, todo se ha dicho, pero eso no quita que los otros y otras nombres que tenemos en el reparto de Black Bag no sean especialmente interesantes, porque de hecho del círculo cercano del personaje de Fassbender tenemos, por ejemplo, pues al actor Tom Burke, que al Tom Burke, quien no se acuerde de él, porque os sonará su cara por algo, y diréis, ¿de qué me suena este actor británico si yo lo he visto hace poco, seguramente en el desierto montado en algún vehículo descacharrado o reciclado? Y es que era Pretorian Jack en Furiosa. Pues este tipo es otro de los colegas de Fassbender que está dentro del MI6 y que está en esta función, donde también tenemos a Marisa Abela. Tenemos también a la Naomi Harris, a otro de los de la saga Skarsgård, al Gustav Skarsgård, el que salía en Vikings. Lo tenemos también haciendo aquí un papel dentro del organigrama laboral del MI6. De hecho, el Skarsgård creo que hace del jefe inmediato del George Woodhouse, del Fassbender. Y luego también, por ahí, por el reparto, vamos a encontrar a otros nombres. Yo he visto uno que me ha impactado porque estoy viendo la segunda temporada de Guns of London. Claro, pensaba que ibas a decir Prince Brosnan, no, pero no. Ese es el mediático. Nosotros vamos más al escondidillo. Al huesito. Hablamos de Albania. De Albania y de, sí, señor. Y de Kosovo y de lo que haga falta y del Oril. Y de venganzas. Del Orly Suka. Que Orly Suka pues es uno de los actores, de los animadores de la trama de Guns of London, que aquí lo tenemos haciendo un papel secundario también en Black Bag, ¿no? Pierce Brosnan, aunque sea un tipo muy mediático, aquí también está en modo secundario, sino terciario, porque los que importan son los que he nombrado antes. Tanto el Suka como el Brosnan pues aparecen poquito en pantalla, todo se ha dicho. Tienen una funcionalidad también muy interesante, porque aquí no hay personajes de relleno. Este organigrama a efectos de guión, de sinopsis, de argumento, pues está muy bien engranado. De hecho, creo que es el David Coeb el que firma el guión. Y realmente, pues ya sabéis, o sea, una peli de espías que sea mesurada, que sea tranquila, que sea para disfrutar de las actuaciones de la gente que tenemos en el cast, pues debe tener un buen engranaje guionístico, y Black Bag lo tiene. participamos con Fassbender en la búsqueda de quién es el posible o la posible topo o topa que hay dentro del ecosistema de espías que tenemos en la película y realmente yo me lo pasé pipa viendo la película y la verdad es que me parece súper disfrutable lo que se puede ver en esta peli, a pesar de que es una peli muy de hablar, pero es que quienes hablan lo hacen tan bien y le dan una orientación tan guapa en la película que, bueno, ya sabemos que es que además en el mundo del laboral de la inteligencia humana, no de la inteligencia artificial, pues debemos, digamos, hilar muy finos sobre cómo hablamos y de qué hablamos con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Pues aquí todo eso se va a tener muy en cuenta y además eso, que es una película que evidentemente, aunque Soderbergh no sea estadounidense, perdón, no sea británico, porque es estadounidense, sí que también le tiene pillado un poco el tono a la marcialidad, un poco a la seriedad del toque británico y entonces pues aquí en esta Black Bag se va a poder apreciar tan ricamente pues como si la hubiera dirigido un director británico. Me refiero que en ese aspecto el reparto prácticamente todo entero es UK, prácticamente lo digo porque hay un poco también de algunas otras nacionalidades y realmente es una peli que si os agrada la temática espías, pues esta es vuestra película, aunque repito, pues no tenga grandes alardes de espectacularidad. La espectacularidad la ponen con la palabra y todas las que integran el cast y la verdad es que yo creo que es un registro pues bastante disfrutable donde si alguna vez te ha molado o te ha hecho tilín tanto Fassbender como Blanchett, pues vas a disfrutar como un enano, como una enana. Y luego, ya lo decía al principio del programa, la película tiene ese extra musical que pone el señor David Holmes que le da un toque de película de espías elegantes, hablo de la música ahora, cruzado con un poco de arreglos de percusión de suspense de espías clásicos. Me refiero de las típicas recursos que podrían usarse a lo mejor en las series de televisión, no en las películas de Misión Imposible o de El Santo a efectos sonoros, pues aquí también se han recuperado un poco por parte del David Holmes y la verdad es que el soundtrack de la película, para mi gusto, queda muy muy guapo y la verdad es que, bueno, pues el David Holmes ya tenía un poco pillado el tono espiístico un poco o de películas en las que hay que generar suspense con la música, más que de espías, con la saga de Ocean, ya sea 11, 12 o 13, él se ocupó también de los soundtracks de estas entregas de Mr. Soderbergh y aquí pues la verdad es que le ha buscado un tono muy elegante que combina con la elegancia de la gente que vemos desfilar por pantalla y que además, a ver, puede ser un estereotipo que se explota solo en el cine, quizás luego, si vamos a la realidad, no encontremos en el mundo real pues espías tan elegantes o tan glamurosos como los que tenemos aquí en Black Bag, pero eso es ya, no sé, cosa de comparar una historia de ficción con la realidad, ¿no? En cualquier caso, sí que hay un despliegue aquí de sastres, de modistas, de estilistas, de peluqueros, de peluqueras que sacan a todo el cast en la película como pinceles. O sea, me refiero que aquí también hay una propuesta estética de elegancia, de glamour, de ese perfil de espía que además gana mucho dinero. Yo no sé si en la vida real ganan todo ese pedazo de pasta que se supone que ganan, sobre todo cuando los ves en sus casas, cuando están haciendo vida familiar, que dices, pero estos motherfuckers, ¿por qué tienen una casa como esta? ¿La han pagado con su sueldo de espía o es que realmente hacen más cosas? Pero bueno, eso no nos lo cuentan en la película, simplemente vemos que pues parte de la gente que aparece en esta historia pues vive en las zonas más, vamos a decir, elitistas y lujosas de Londres, que en Londres no puede vivir casi nadie que sea un currante. Pero bueno, los espías, por lo visto, son currantes que reciben más remuneración que la media, ¿no? Entonces, o eso se intuye aquí. Y bueno, pues eso también va a repercutir en que pues vamos a tener también momentos de lujo, de situaciones glamurosas, pero que también se van a intercalar en algún momento con alguna que otra salida al campo, porque al señor George Woodhouse, el personaje de Fassbender, pues le gusta ir a pescar. Y a veces, para hablar con él, pues tienes que ir con él a pescar. Y eso también pues rompe un poco la monotonía de la urbe y bueno, y a veces pues en las salidas a pescar, pues también eso, pueden sacarse datos de tu interlocutor, ¿no? En un momento dado, porque al estar en un entorno más relajado y dedicándote a otra cosa que no es tu trabajo en sí mismo, pues puede resultar interesante como método para conseguir información, digamos, de forma secundaria, por decirlo de alguna forma. En cualquier caso, repito, mi buena sensación que me ha dejado a mí este visionado, y yo qué sé, no sé qué tal estará la película de los hermanos que vuelven a su pueblo de The Sinners, pero esta peli mola mucho y realmente pues yo creo que si alguna vez os gustaron alguno de los actores o actrices que salen en esta peli, quizás deberíais ir a verla porque os vais a llevar una muy grata sorpresa, así que ahí la dejo. Muy bien, pues si te parece bien, nos vamos a cambiar de género. Sí, siempre andamos cambiando de género. Nos vamos a ir a la ciencia ficción. Vale, me parece guay. Y dentro de la ciencia ficción nos vamos con una propuesta que ya se estrenó hace unas semanas, que es la de Mickey 17, Mickey 17. Sí, creo que lleva un mes ya en cartelera, más o menos. Cuatro semanitas, creo. Que está basada en un libro de un tal Edward Ashton, que creo que es su primera novela, pero que si busquéis la novela, no busquéis Mickey 17. Amigo. Porque la novela es Mickey 7. Mickey 7. Vale. Entonces aquí se le ha dado el 17 porque para la trama argumental que ha decidido darle el señor Bong Joon-ho, pues le ha ido mejor que el número sea 17 en lugar de 7. Ya, ¿vale? Digamos que es más espectacular. Sí, bueno, también para tirar esos 137 minutos que le ha dado a la coreanos película, esas 2 horas y cuarto. Y bueno, sí, yo sobre esta película he leído y he escuchado de todo. Que este director se ha vendido a Estados Unidos, que en cuanto hace una película un capital americano se blanquea, se vuelve ñoño. Se vuelve light, sí, ¿no? Que le falta la mala leche de sus producciones coreanas. La gente no se acuerda que hizo Okja, que puede tener su crítica, pero que es una película bastante blanca también. Sí, es una peli que hizo para Netflix, creo recordar. Entonces, bueno, quiero decir que aquí todos saben más que nadie sabe. Y luego también que estoy convencido de que todos estos que critican la americanización del señor Bong Joon-ho se han leído la novela de Edward Ashton para estar seguros de que ha decidido tirar por su cuenta de riesgo y no dulcificar algo que a lo mejor es así porque en la novela es así. Ya. Pregunto. No he leído la novela, pero yo las críticas que voy a hacer son sobre la película y no en comparación con otros productos que haya hecho el señor Bong Joon-ho, sino de este en concreto. De hecho, Jordi, o sea, sinceramente, ambos dos hemos visto Mickey 17 y seguramente pues coincidiremos en unas cosas, en otras menos, pero a mí, o sea, no se me ocurre pensar en que este tipo se ha vendido al comercio. Me refiero que en Mickey 17, independientemente del resultado de entretenimiento que dé la película tiene una carga importante ahí de muchas cosas importantes que ha criticado Bong Joon-ho en sus anteriores películas, incluida Okja también, porque el tema zoológico, aunque tengamos que hablar, digamos, de forma muy sucinta de él, también está presente en Mickey 17, aunque el objetivo principal son los humanos y el uso que hacen los humanos, sobre todo de la tecnología y de la capacidad de sufrimiento humano, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No sé. Sí, a ver, voy a intentar en la sinopsis no contar mucho, pero es que, claro, si no contamos... Es muy complicado. Si no contamos una parte clave de la película, que además es que está en boca de todo el mundo, es que no vamos a poder hablar de la misma. Sí, podemos hablar muy poco. Claro, voy a intentar. Tenemos el planeta Tierra, que está sufriendo muchísimo. Sí, dentro de 30 años, me refiero a futuro cercano. Una superpoblación, carestía a todos los niveles, la población que está endeudada, pero hasta límites insospechados. Encima, cuando te endeudas, si vas por la vía marginal de gentuza, que te presta el dinero y luego no lo devuelves en el plazo adecuado, la gente en una sociedad absolutamente deshumanizada da rienda suelta a sus filias para hacerte pagar la deuda, aunque sea con tu vida. Y a todas estas tenemos un político fracasado que se ha presentado a las elecciones, supongo que para lo que sería Estados Unidos, dos veces. Ambas ha perdido y ahora fleta una nave para ir a colonizar un planeta y empezar pues con una nueva, digamos, colonización de un nuevo planeta con la gente que sea elegida para ir a su nave, ¿vale? Eso asociado a que también dentro de esta situación, dentro de prácticamente 25 años, 2050, lo he mirado ahora, que es donde transcurre la película, una situación, digamos, a efectos planetarios en los que la gente quiere irse de la Tierra, aunque eso implique riesgos y amenazas varias, porque la gente está tan jodida, dicho mal y rápido, en el planeta Tierra, que hay muchas solicitudes para emigrar como sea, ¿no? Fuera sí, del todo planeta. Eso en el prólogo lo vais a ver clarísimo. O sea, la Tierra climáticamente ya también ha degenerado tanto que es los recursos, imposible vivir en la superficie. Bueno, unos follones de mucho cuidado. Entonces, por eso las naves que se van a colonizar con todos los peligros que ello conlleva, pues tienen muchísimos adeptos. Muchas solicitudes. ¿Qué pasa? Que en esas naves de colonización, digamos que no imperan las reglas que imperan en la Tierra. Y esto viene a colación del tema del que trata este Mickey 17, que es que ya estamos en un arco tecnológico en el año 2050. Importante dato. Que permite la clonación humana. Sí, y además una forma de clonar muy, muy gráfica y muy de a pie de calle, ¿no? Sí, imprimen. Impresión 3D de biológica. Humanos, sí, ¿vale? Señor. Con extrayendo, digamos, todo lo que es los recuerdos del cerebro y tal, y luego, como si fuera un disco duro, volviendo a implantarlos. Tal cual, o sea, toda la genética, toda la codificación del genoma, volcarla en una impresora 3D. La Tierra prohíbe esta clonación, normal, por motivos que luego va a explicar la película, ¿vale? Porque no todo el mundo hace buen uso de esta clonación. Por supuesto. Pero en estas naves de colonización, como están las reglas de quien fleta la nave, pues... Y están fuera del planeta. Resulta que como van a colonizar planetas que pueden ser hostiles por atmósfera, por peligros, etcétera, etcétera... Por biología... Lo que deciden es dar el trabajo de expendable, de prescindible, a quien quiera ir a la nave bajo la condición de que su misión va a ser ponerse en peligro constantemente para avanzar respecto a temas biológicos, de virus, de venenos, de seguridad, de cualquier cosa. Y entonces va a ir haciendo misiones a cual peor para asegurar la supervivencia del resto de colonos. Sí. Entonces, esto es el prescindible que va a tener esta nave de colonización y que va a ser Mickey. Mickey, yo no contaría nada más. Sí, simplemente que se apellida Barnes, Mickey Barnes, y que no sabemos si tiene algo que ver con Bucky Barnes o no. No lo cuentan o en la película. Con el señor Barnes de los Simpsons. Sí, podría ser cualquier Barnes del mundo del planeta Tierra. Bueno, pues esto es lo que necesitáis saber de esta Mickey 17. No necesitáis saber nada más. A partir de este momento, pues tenéis que tener en cuenta de que la película es ciencia ficción humorística. Sí, humor negro. Con un humor muy negro y con una carga social importante, como podía tener Snowpiercer o ya... O Parasite, incluso. Parasite, sí. O sea, realmente aquí, como siempre, vemos las diferencias entre las élites y el pueblo llano. Sí, sí, sí. Los currantes y las currantes. O sea, sí, aquí sí, tenemos sí. Los estratos de Parásitos, la recreación que tenemos en Parásitos con la zona alta de la ciudad, la zona baja inundable de la ciudad, ¿no? Sí, tal cual. Pues aquí lo tenemos pues en las tareas desarrolladas y las funciones sí. De los privilegiados y de los no privilegiados. Y lo mismo en el tren, en el mundo congelado. O sea, en el Snowpiercer, lo mismo. Sí, sí. O sea, es lo mismo. La estratificación, ya sea en vertical o en horizontal. A partir de esto, a mí me parece que la historia no le hace falta 2 horas y cuarto para contarla. Porque tiene la reiteración en varios momentos que, bueno, que encuentro que para agilizar la trama, pues podrías haber dejado la película en 1:40 y la tendrías estupenda. Bueno, pero es un director coreano de películas largas. Pero bueno, está haciendo la película sí, para... de un producto americano, pues sí. Ya a lo grande, ¿no? Aunque bueno, también las películas americanas tampoco es que sean sucintas precisamente, ¿no? No. Luego, puedes tener el problema de que, a pesar de tener el humor negro y toda esta carga social, la película es demasiado comercial en algunas cosas. Es que no puedo extenderme no quiero chafarle a nadie la película. Pero está muy enfocada a una explotación comercial y a un agradar a un público variopinto. Sí, también, o sea, tenemos una calificación para mayores de 16, o sea, no es una peli, aunque hay muchas muertes, porque las hay, y de formas muy variadas, pero siempre con el detallito de poner la cámara en el sitio menos ofensivo posible. En eso, a eso juega la película, por ejemplo, pero yo tampoco veo un problema que se quiera hacer un ejercicio de ciencia ficción con crítica social para todos los públicos prácticamente, ¿no? Me refiero que es un poco el enfoque que tiene Mickey 17 y en ese aspecto, pues evidentemente no es una obra de ciencia ficción de la que es hard, de la que es dura, pero juega con muchos parámetros súper chungos que tiene la ciencia ficción y que aquí se ven reflejados, muchos de ellos que se ven unidos por la condición humana y que eso nos da pues un amplio abanico también de figuras y de estereotipos criticables a nivel social. Y entrando ahí, otra cosa que a mí me ha cargado un poquito es el papel que interpreta Mark Ruffalo en la función. Claro. Ruffalo es el mecenas, este político que ha fracasado en 2 elecciones y que fleta esta nave para colonizar un planeta. Y dentro de que estamos en una comedia de humor negro, el histrionismo de Mark es tan exagerado que incluso es descuadra con el resto de interpretaciones. Digamos que es el ser más abyecto que hay en la película y esto implica que tenga que ser el más exagerado actoralmente de todos. Pero es que tiene un tono tan histriónico que yo creo que incluso... Es una caricatura de sí mismo, Es también. Más un lastre que un a favor de la película. Aunque eso sí, es odioso a nivel... Claro, en aspectos de odiosidad cumple 200%. Más odioso no se puede ser. Pero es que de tan odioso, yo creo que le acaba dando la vuelta al concepto claro. De odioso y al final queda como un patán y como... Una caricatura. Y como un, perdónenme los payasos, como un político payaso, ¿no? Entre comillas. A ver, es el papel que de alguna manera apuntaba en Pobres Criaturas... Uh-huh. Bueno, sí, pero tú me digas. Pero al 11. Vale. ¿Vale? Tú no has visto por Pobres Criaturas. Sí, pero también he de pensar, y yo esto lo iba reflexionando la vez que veía la película, que yo la vi este lunes en los cines Aribau, en la pantalla más grande de Barna, y decía, y yo pensaba para mí mismo, digo, bueno, es que aquí tenemos, entre comillas, el histrionismo exagerado que vemos en muchas películas de Corea y que también a veces se les critica este tipo de producciones, pero trasladado al ámbito estadounidense o anglosajón, ¿no? También hay que decir que, por ejemplo, la la pareja del Ruffalo, la señora Toni Collette, también tiene una propuesta actoral bastante exagerada, estereotipada y también un poco giradita de la vuelta, ¿no? Pero está mucho mejor interpretada. Claro, pero a es que juicio, ¿eh? Ya, pero es que igual acabamos llegando a la conclusión de que igual, y lo digo con cariño, ¿eh?, Toni Collette es mejor actriz que Mark Ruffalo. También no lo sé. También no es lo una sé. Posibilidad. Es una reflexión que yo he ido haciendo por el camino, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es verdad que la pareja presidencial, por llamarla de alguna forma, ¿no?, el tipejo que es político y su consorte, que también en cierta manera lo maneja a él con sus hilos, digamos, de primera dama, por decirlo de alguna forma, pues eso lleva una digamos, alta carga conceptual en la película, porque casi todas las cosas que pasan en la película es gracias a ellos dos. Entonces me refiero que no los puedes extraer de la ecuación guionística, porque son un poco los propiciadores de todo lo que pasa en la película y todo lo que le pasa al Mickey en los diferentes números y también a sus compis de viaje en la nave. Parece que hasta ahora hayamos dicho cosas negativas, pero yo también he visto cosas positivas en la película, sí. Y además quiero hacer una advertencia, que yo piense que la película, sobre todo hacia el final, se haga un final muy comercial para llegar a más gente, no quiere decir que sea una película familiar en absoluto. Es una película que juega, atención, con el tema de las snuff movies, juega con el tema de drogas, juega con el tema del sexo. Todo el rato. Juega con el tema no solamente de esta distancia social y este ser prácticamente un esclavo del que tiene el dinero y manda, sino que también juega con el fanatismo religioso. Sí, eso juega un papel importante. ¿Vale? Entonces, todas estas premisas en manos de alguien como Bong Joon-ho son muy interesantes. Cuidado. Y debo decir que a pesar de el lastre de la duración, a pesar del histrionismo exagerado de Mark Ruffalo, a mí la película me ha parecido entretenida, me ha parecido una película que tampoco estamos con tanta ciencia ficción y la tengamos de manera tan abundante que como desahogo humorístico negro dentro de la ciencia ficción es una película que se deja ver. A mí me ha parecido entretenida y también de alguna manera, sin haber leído el libro de Edward Ashton, a mí me retrotrae a esa ciencia ficción humorística que teníamos, por ejemplo, con Bill, héroe galáctico, del señor Harry Harrison, que la escribió en el año 65 con todo el tema de la guerra de Vietnam y que, en vez de ser un alegato, como es en el caso de Edward Ashton, contra los estratos sociales y las diferencias sociales, era un alegato antibelicista. Ya. Si alguien no se ha leído la saga de Bill, héroe galáctico, que se haga un favor, aunque es del año 65 y ha quedado un poco desfasada, sobre todo en la narrativa de que hay una persona que te explica la historia, pero es una novela hilarante. Ajá. Con mucho humor negro que yo me lo pasé muy bien. Luego ya hay novelas posteriores de la saga que ya no están escritas por Harrison, pero merece mucho la pena, sobre todo las primeras novelas, y es una ciencia ficción, digamos que como el diario del autoestopista galáctico. Ajá. O como Mercaderes del espacio de Frederick Pohl. Son ciencia ficción muy lúdica y muy humorística, pero siempre con algún componente de reflexión. Y entonces, en este sentido, pues a mí este ejercicio audiovisual de ciencia ficción me ha retrotraído un poco en la memoria esos libros de Bill, héroe galáctico, en un tono social en vez de en un tono antibelicista, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es una película que, como la han vapuleado tanto por todos lados, a mí, encontrándole algunas fallas, no me ha parecido un producto tampoco como para cargárselo y no tenerlo en cuenta. A mí me ha parecido una película decente. A ver, yo... Diferente, también a lo que ha hecho Bong Joon-ho. Evidentemente, quizás a mí me puede gustar, por gusto personal, el tono más ausencia de humor de Snowpiercer o el tono totalmente negro, negrísimo, pero todo el rato con humor que tiene Parasite, pero aquí simplemente tenemos un registro diferente. Me refiero que se nota la huella del tipo, ahí está, o sea, me refiero que es una peli de Bong Joon-ho por los cuatro costados, por muy estadounidense que sea la producción, y a mí me funciona, como entretenimiento con carga social, me funciona como historia en el espacio, como historia de exploración espacial y como historia de colonización espacial, terraformar un nuevo planeta y todos estos rollos. Tenemos, de hecho, pequeño spoiler, el planeta que se quiere colonizar en esta historia es un planeta que aparentemente, al menos cuando llegan al sitio, está congelado. O sea, es un planeta que se llama Niflheim y que parece ser que hay que buscar los recursos debajo del hielo. Me refiero a que eso también es otro contratiempo, otro handicap que, evidentemente, pues como muchos planetas que hay en el universo son incompatibles con la vida humana por sus cuestiones biofísicas, resulta que Niflheim, salvo pequeños detalles, es prácticamente colonizable. Pues bueno, me refiero que ese tipo de propuesta de rango de fondo que tiene la historia me parece muy interesante. Y aparte también, aunque no sea una peligore, la cuestión de los efectos especiales está muy bien hecha también. O sea, ahí se nota también un poco el nivel que ha pillado Bong Joon-ho y que cuando pide que le hagan tal o cual efecto especial, pues se lo hacen bien. Y aquí hay unas cuantas ocasiones en las que se lucen los effects, a veces con las cuestiones corporales del cuerpo humano, a veces con cosas del espacio o con cosas de la tecnología, pero se lucen. Y luego también lo que me agrada de Mickey 17 es que, aunque le tengáis manía o no tengáis mucho aprecio a la vena actoral del Robert Pattinson, es una película bastante coral, aunque su personaje lleve el título de la película cantante, digamos, ¿no? Pero, aunque muy a pesar del Pattinson y muy a pesar del Ruffalo, todo lo que hay entre medio de estos dos actores está muy bien a efectos actorales. Y funcionan en la película. Me refiero que no solo Toni Collette, sino que tenemos por aquí a un Steven Yeun en un registro también socarrón y macarrilla y un poco así con bigotillo de tío que te hace la chasta si te das la vuelta, que está bastante bien, aunque tampoco sale demasiado, todo se ha dicho. Pero cuando sale, se nota que sale. Y luego también, pues como tú muy bien comentabas antes, Jordi, pues tenemos aquí también a gente que aparecía también en la cabecera del cast de Blink Twice, ¿vale? De Parpadea dos veces, como es la señorita Naomi Aki, que aquí también pues tiene más minutos que otros personajes que hay en esta historia coral, ¿no? Me refiero que tiene ahí una cierta relación particular con Mickey y eso le hace tener más minutos de película. A mí realmente me gustó Naomi Aki en Parpadea dos veces, en un registro muy diferente al de este, porque aquí también se nota el cambio actoral de forma bastante patente, pero yo creo que la Aki aquí está, valga la redundancia fonética, pues está bastante a punto y contribuye un poco a que la historia tire para adelante. Y luego, yo por ejemplo, he descubierto, me gusta la... Porque en esta nave de colonización espacial hay como una especie de cuerpo de científicos y científicas y algunos son más jóvenes, otros son más viejarras y luego hay otros que parece que son demasiado jóvenes para mandar, pero saben más que los viejos. Y tenemos al personaje que interpreta Patsy Ferran, que es la científica Dorothy dentro del reparto de la película, que es una chica que en la película pues sale con unas gafas muy grandes que es un poco como la pintan como un poco la empollona del laboratorio. La friki. Sí, pero que es encantadora y que además tiene un papel muy clave también en el desarrollo de la historia y en su consecución final, ¿no? Entonces, sí, aquí un poquito lo que decías tú fuera de micro, ¿sí? Podemos encontrar cierto parecido a Arrival, ¿no? También, sí, porque también, y esto es un pequeño spoiler quizás, pues cuando esta expedición llegue al planeta congelado donde quieren, digamos, echar la semilla humana, al planeta Niflheim, que lo tengo que mirar cada vez que lo tengo que decir, no me lo he aprendido aún, pues resulta que va a haber que interactuar con eso, pues con otros seres que quizás puedan estar viviendo en el planeta antes que los humanos, ¿no? Entonces eso nos va a dar también una puerta, una apertura de una parte del guión que quizás no sale en el tráiler y que puede ser muy interesante de explorar y que de hecho a mí me parece de las cosas más guapas que tiene la película, la parte de la exobiología que tiene la historia de Mickey 17 y que pues no se queda en una historia meramente de seres humanos y seres clonados, sino que hay más seres en la función, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues a mí me parece que la parte de la exobiología es enriquecedora. Quizás alguien se acordará de Okja cuando vea la parte de la exobiología, no lo sé, porque yo no he visto Okja, pero he visto algunas fotos de producción y bueno, vete tú a saber. Pero bueno, esa es una suposición mía. En cualquier caso, yo he pasado un buen rato a pesar de su duración. Es una película bastante divertida, no voy a decir muy divertida, pero es bastante divertida. Tiene momentos muy ocurrentes a efectos de la lectura perversa de la tecnología aplicada de forma abyecta y de este tipo de situaciones, pues nos da unas cuantas dentro de la trama. Y además, pues eso, que lo que es esa premisa que se veía en el tráiler, que parecía que se podría agotar en media hora escasa de película, pues da para estirarla todo lo que la ha estirado Bong Joon-ho en su extensión más extensa, ¿no? Bueno, de la novela ha pasado del 7 al 17, ¿no? Exacto, sí. Por eso ha necesitado un poco más de personajes secundarios para, para rellenar un poco la trama de la película. Yo, sinceramente, sé que de taquilla no ha ido muy bien tampoco, que ha ido, va justica para recuperar lo que ha invertido y ya, lo cual se puede considerar pues para estos niveles de producciones pues un batacazo de taquilla seguramente, si solo recuperas es un fracaso en sí mismo, pero yo la veo un buen ejercicio de ciencia ficción con su trasfondo de humor negro social y de hecho es una película que a pesar de todos esos temas tan escabrosos que trata, que tú has comentado antes, a mí no me importaría ponérsela a un chico o a una chica de 14 o 15 años. No, porque evidentemente con 14 o 15 años hoy en van, día van a llegar sí. a la raíz de todo lo que se analiza aquí y ya tienen pues un poco de, digamos, de discernimiento sobre lo que aquí se habla y realmente me parece que a esos efectos, sobre todo a los efectos de los y las adolescentes, aquí se abre una puerta más amplia todavía porque al no haber visto tantas películas como los viejarras que llevan viendo películas desde los años 80 del siglo XX, pues seguramente que habrá cosas que les impacten más a efectos visuales, a efectos de navegación espacial, a efectos, digamos, de tecnología en pantalla que no, pues a nosotros que igual ya lo tenemos todo súper visto, ¿no? A pesar de que, pues también hay que reconocerle, y lo redundo otra vez, las cuestiones tecnológicas están muy bien resueltas en la película. El tema navegación espacial, módulos de rescate, módulos de pequeña envergadura que no son el transbordador espacial principal, está todo muy bien, muy, muy bien resuelto a efectos, digamos, de diseño y de ese toque futurista cercano. Al fin y al cabo solo nos hemos ido 25 años hacia adelante, me refiero que es casi nada comparado con lo que dan en salto en el tiempo pues otras producciones de ciencia ficción y sinceramente no sé, quizás yo le encuentro algunos hecho a faltar pues un desarrollo quizás de algunos aspectos que a mí me han gustado y que como me han gustado pues creo que se podían haber profundizado un poco más en ellos, como es la exobiología. Pero bueno, de eso no puedo hablar muy profundamente porque si no corro el riesgo de hacer un spoiler y de hecho pues posiblemente habrá gente que ni sabía que había exobiología en esta película antes de verla y yo creo que es uno de los puntos importantes que tiene, pero se le podría haber dado un par de vueltecitas más en ese aspecto a pesar de que es un aspecto que al final acaba siendo determinante para la consecución del final de la historia. Sí. No sé. Bueno, Pues ya veis, con sus luces y con sus sombras, dentro de todo, a los dos nos ha parecido una producción disfrutable. Sí, que se puede ver tranquilamente y que no es un plomazo ni es aburrida y que además... No, y que tiene más subtexto del sí, que parece. Exacto, sí, y que quizás, pues si evidentemente, pues el Mark Ruffalo os puede cargar las tintas hasta niveles muy elevados, pero solo sale de vez en cuando, menos mal. Bueno, pues sale bastante, ¿eh? Sí, sale bastante. No, hay que reconocer. Más cuando sale se hace notar, ¿eh? Hay que reconocer con sus morros hinchados que realmente es realmente un tipo que repele directamente y bueno, también es su papel en la historia. Y luego, si sois animalistas alienígenas declarados, ¿os interesa la película? Sí, si os interesa la exobiología en cualquier caso, aquí tenéis una buena lección. Aunque no podría haber sido más variada, también os lo digo, pero bueno, es una lectura. Está mía. Muy bien, una lectura, esto es un micro spoiler, una lectura que se hace en la película en que se dice, es que no nos estamos dando cuenta que aquí los alienígenas somos nosotros. Es una de las lecturas de crítica hacia la humanidad que se dicen en la peli. Sí, que se nos dice, creemos el ombligo del mundo. Se dicen unas cuantas de estas. Y esta es muy evidente, porque es muy evidente en algunos momentos de la película, pero es una de tantas, de las que se explotan también en cuanto a autocrítica hacia los seres humanos en general, ¿no? Y su afán y su codicia y su condición abyecta cuando se trata de conseguir beneficios y no buscar el bien común. Pues si te parece, ya antes de entrar con el primer capítulo de la segunda temporada de una serie que ha regresado. Sí, una serie que ha regresado, que forra de publicidad algunos túneles del metro, como si fuera, pues eso, una selección de lo que está pasando en la película dentro del propio metro, ¿no? Y pero que viene bueno, de un celebradísimo, ¿sí?, videojuego. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo voy a... Ha finalizado la tercera temporada de The Wild Lotus. Ajá. Y bueno, pues yo os voy a brevemente comentar un poquito qué me ha parecido esta tercera temporada. Ya sabéis que el creador es Mike White. Y en esta tercera temporada lo que tenemos es que el resort de Wild Lotus, que es una cadena hotelera de resorts de lujo en todo el mundo, está ubicado en Tailandia. Vale. Entonces aquí, como siempre, vamos a tener a un grupo de gente variada, millonaria, que va a ir a este resort con diferentes fines. ¿Pero son millonarios que dan asquito o son afables? O sea, es que lo bueno que tiene la serie de The Wild Lotus es que hasta la persona que te pueda parecer en algún momento más encantadora puede convertirse en el segundo siguiente en un saco de mierda. Ya, digamos que tiene, cada cual tiene su reverso tenebroso, ¿no? Correcto. Y ya tarde en salir en el capítulo 3, en el capítulo 7 o en el capítulo 8, puedes estar seguro de que lo más probable es que acabe saliendo. Vale, vale. Sobre todo nota. si está el señor White detrás, ¿no? Entonces, bueno, ¿aquí qué tenemos? Bueno, pues tenemos un resort en Tailandia donde recuperamos a un personaje femenino que salía en la primera temporada de Wild Lotus, que está interpretado por Natasha Rothwell, y que siendo del Wild Lotus, que salía, no sé si era Hawaii la primera temporada, va a Tailandia para aprender técnicas en el spa que luego pueda aplicar en el Wild Lotus de donde procede, ¿no? Como vale, un intercambio de personal, ¿no? Sí, laboral. Sí. Y la serie empieza, como suele empezar todas las series de Wild Lotus, con un hecho luctuoso que pasa en el resort, y a partir de ese hecho luctuoso nos iremos una semana atrás para conocer todos los personajes que han llegado en esa semana resort y por qué se ha producido ese hecho luctuoso y cómo se ha desencadenado. Vale, vale. ¿Vale? Nos fijaremos en unos grupos variopintos de gente. Principalmente tenemos un matrimonio con sus tres hijos, dos hijos varones y una chica. Luego tenemos tres amigas que van juntas como una escapada de amigas. Ajá. Ellas ya, las tres cincuentonas, y una de las cuales es una conocida actriz. Vale. Que eso es importante también. Tendremos también una señora de, digamos, ya tercera edad, que es la que regenta ese Wild Lotus en Tailandia y que es muy venerada porque fue una actriz de televisión y de cine conocida en Tailandia y que todo el mundo pues le tiene como mucho respeto y mucho cariño. Vamos a ver también la historia, por otra parte, de una pareja en que él la supera ampliamente en edad a ella, pero ella piensa que son almas gemelas porque ella es muy mística, muy hippie, y él en cambio parece que ha ido a ese resort porque está buscando algo que podría ser venganza. Hostia. Y también vamos a tener historias con el personal que vamos a encontrar en este resort, tanto personal de seguridad como personal de animación, como personal del spa, y que van a interactuar con el resto de personajes que van a llegar a ese resort. Hay tres historias, un montón, y además vamos a tener al personaje de Greg Hunt, que está interpretado por John Grice, que ya puede van a gloriarse de ser el personaje que ha salido en más episodios de The Wild Lotus. Hola. Y además ha estado presente en las tres temporadas. Tanto en la primera, como en la que pasa en Italia, que es la segunda, como en esta que pasa en Tailandia. A veces los guionistas hacen magia. Sí, y además es importante, importante la trama. Bueno, a ver, todo el mundo dice que esta de las tres temporadas es la peor, bueno, que además mete mucha intrahistoria y mucha paja de relleno en los capítulos. Bueno, yo no sé si es que soy muy complaciente con el señor White o es que me gusta mucho la serie. O que te entra bien, ¿no? O ya que está. Me entra bien. Sí. A mí me parece que lo que va transcurriendo la idea, lo que va transcurriendo la serie, ajá, está ideado para que tú vayas entrando en los personajes, conociéndolos, veas las flaquezas, veas las potencias, veas cómo se les va acrecentando el drama, porque hay muchos que tienen dramas personales que además les van a llevar a tomar unas decisiones que no siempre van a ser acertadas. Y sí que es verdad que a lo mejor pues hay algunas historias que te entran mejor que otras o que te aburren más que otras, ¿no? Pero siempre vas a tener el suficiente guión y la suficiente historia para que la cosa sea interesante. A mí me ha parecido interesante. E incluso el capítulo final, que es donde todo, de alguna manera, se aclara. Se resuelve, ¿no? Hay gente que ha considerado el de esta temporada excesivo. Bueno, yo no encuentro que sea excesivo. Excesivo y encuentro que, además, visualmente, ha sido decir más alimenticio que la mayoría, que las anteriores temporadas, que posiblemente hayan sido mejores, pero bueno, que la segunda es que la resolución también del último capítulo fue brutal. Un poco slapstick, pero realmente brutal. Y yo me lo he pasado bien. Hay capítulos que me han entrado mejor y otros peor, pero en general yo con las series de Wild Lotus me lo paso bien y esta tercera temporada no ha sido una excepción. Y además encontramos que ha tenido momentos muy chulos, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel de reparto, siempre nos llama la atención a alguna actriz o algún actor en las temporadas que hemos ido viendo. Esta temporada 3 está trufada. Pero esta temporada 3, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el grupo de tres chicas, amigas, de la cincuentena, que van, una es actriz y las otras dos son las amigas, están interpretadas por la Michelle Monaghan, ya la ves, Carrie Coon y la Sarah Catherine Hook. Tenemos como cabeza de familia de esta familia de cinco miembros al Jason Isaacs, que su mujer es la Parker Posey y que tiene como hijo mayor al Patrick Schwarzenegger. ¡Toma! Luego tenemos ahí a esta pareja que él le lleva 20 años de diferencia, a esta chica un poco hippie y que piensa que ha encontrado a su alma gemela. El intérprete masculino de esta pareja es Walton Goggins. ¡Hostia! Que además os voy a decir que en Bangkok se va a reencontrar con un viejo amigo que está interpretado por Sam Rockwell. Y lo que nos dan juntos Walton Goggins y Sam Rockwell para mí es lo mejor de la temporada. Hablamos de comedia. Hablamos de comedia, desfase. Desfase cómico. Intrahistoria y degradación del ser humano. Vale, vale. En este caso, por parte de Sam Rockwell, que te explica una historia, porque ellos son viejos amigos y se reencuentran. Los mandamos a Mickey Seventeen, si no, estos sí se degradan. Pero brutal. Qué bueno. Y bueno, pues la verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Y Hostia, me he equivocado porque las tres amigas no era Catherine Hook, esta es la hija, era la Leslie Bibb, la otra de las tres amigas, que sí, la que va con, sí. Por edad le puede dar, la que va con la Carrie Coon y la Michelle Monaghan. Entonces, la temporada está muy interesante porque además te juega el papel de que nunca sabes ese arranque luctuoso. ¿Quién de toda esa gente que vas a ir viendo va a ser el que lo va a protagonizar o quiénes la van a protagonizar en el cierre? Ya. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que a lo largo que van pasando los capítulos te vas dando cuenta de por dónde pueden ir los tiros, nunca mejor dicho. Y bueno, pero también se van desentramando algunas cosas y lo que te digo, incluso personajes que tú decías, bueno, este personaje dentro de lo que cabe, no le veo el reverso tenebroso, a lo mejor a la larga sí que hay que acabas esperar, viendo ¿no? el reverso tenebroso. Incluso si hay algún personaje que sea demasiado inocente, pues a lo mejor esa inocencia tampoco tiene premio. O sea, aquí el señor White es muy retorcido y yo me lo he pasado muy bien. Es una serie que como tenía periodicidad semanal, pues la he ido viendo a su capítulo por semana. Sí, HBO, entiendo por que no es una serie para pegarte el atracón, no es una serie agradecida para pegarte maratón de Wild Lotus, y más en esta temporada 3, pero yo en el conjunto a mí me vale, a mí me ha valido. Sí, a ver, o sea, son 8 capítulos, entiendo que también HBO hace productos más densos que otras plataformas a efectos, digamos, de deglución. Yo lo veo también, ahora lo comentaremos también con otro HBO producto como es The Last of Us, pero yo creo que es una marca de esa casa también, ¿no? Hacer digamos, series que realmente admitan varios minutos de masticación cada capítulo. No sé si esto es también pues algo que ocurre fuera de HBO, pero HBO seguro que lo hace. Yo no sé si es que cada vez me gustan más las cosas de hablar, no sé si es que soy muy condescendiente con lo que veo últimamente, no sé si es que sencillamente soy más fácil de contentar, pero tanto con esta temporada 3 de Wild Lotus, como con Mickey 17, como el primer capítulo que vamos a hablar ahora de Last of Us, yo compro. Y la mayoría de gente con la que hablo le ponen palos en las ruedas, como Estado Eléctrico, o sea, me han llegado inputs de gente, ha sido súper condescendiente con Estado Eléctrico. Nos has vendido una moto. Sí, una moto eso de, es lo que dijo Jordi Vaquero. De baja cilindrada. No, o sea, yo digo lo que me ha parecido a mí. Sí, está claro. Pues a veces son estados de ánimo, a veces son, no lo sé, pero quizá pues cuando pongo la balanza lo positivo o lo negativo, pues me pesa más lo positivo. Sí, o intentamos simplemente pues ver eso, las cosas que molan de cada película, de cada serie, y a veces igual pues depende de si compensan sus flaquezas, esas cosas guapas, pues igual también te hacen narrarlo de una forma diferente, ¿no? O, no sé. O a lo mejor es que abro la ventana, miro afuera y veo el mundo tan negro y tan mal que digo, hostia, pues con esto me entretengo y, vamos directos y ya me vale, ¿no? Vamos directos a Mickey 17 o algo peor y por lo menos aquí pasamos algún ratico bueno, ¿no? También. Yo me he dado cuenta, a efectos, digamos, de reparto, yo no he visto ninguna temporada de Wild Lotus. Y supongo que si tuviera una vida infinita, en algún momento me pondría, porque tú la pones muy bien siempre y eso siempre cuenta en el contador, ¿sabes? Me parece una serie con tanta mala leche, con tanta ironía y sarcasmo, y además que retrata también la condición humana y sobre todo cómo estropea el dinero al ser humano, que porque a mí me otra vale cosa, mucho la pena. Refréscame la memoria, o sea, aquí siempre hay un hecho luctuoso en todas las temporadas como empieza común, ¿no? Siempre empieza el primer capítulo, la primera temporada, con que ha pasado algo que ha desencadenado resort. Alguna muerte. Claro, mi pregunta es, ¿aquí hay detective o inspector de policía o algún tipo de individuo de la ley que sigue una investigación? Hay los guardias de seguridad del complejo. Vale. ¿Vale? Porque Tailandia es un país que, bueno, es seguro dentro de lo que cabe, pero bueno, en un complejo de lujo, pues a lo mejor si estás en, no sé, estás en un sitio como Dubái, pues realmente nadie te va a entrar a robar. Ya. Pero en Tailandia, pues hay gente que puede aventurarse un momento dado, pues entrar dentro del resort e intentar robar alguna habitación o en la joyería del resort o cualquier cosa así. Sí, ¿no? De hecho, he estado investigando mientras nos contabas los detalles de la temporada y el sitio donde pasa la temporada 3 es una isla que se llama Koh Samui o Samui a secas, que es donde también supongo que han emulado la grabación o no, han ido allí a rodarla, no lo sé. Y luego también me ha chocado, curiosamente, de forma positiva, que en el reparto de esta temporada 3, supongo que también para barrer un poco para la parte local de Tailandia, pues hay una artista, cantante y rapper de Tailandia que se llama Lisa a secas o la Lisa Manoval cuando actúa. Y que, bueno, pues también está en el cast de esta temporada. Me ha parecido muy, muy curioso. Y según su ficha de la wiki, aquí es como una especie de, digamos, de una asesora de salud para los... O sea, es empleada del resort y que asesora en temas, pues eso, nutricionales, de deporte y tal, a los Sí, también los sale en algún turistas. Espectáculo y además, digamos que tiene... un romance con uno de los guardas de seguridad del resort. Vale, vale. Entonces, bueno, pues tiene cierto protagonismo. Bueno, bueno, sí. Pues es curioso que haya por ahí, pues eso, una artista local de Tailandia, ¿no? También, pues... Sí, pero yo lo que te digo, la que sale como dueña del resort, sí, también tiene mucha importancia en esta temporada, ahora no sé cómo se llama, pero sí, es... Patrabadi Meyudhon, que hace de Ritala, que es esta antigua actriz que ahora regenta el resort y también tiene un papel importante en la trama. O sea, ya han cogido, suelen hacerlo, ¿eh? han cogido gente local. La temporada que pasó en Italia también había actrices italianas y la que pasó en Hawái también había elenco hawaiano. Bueno, sí, bueno. Sí. Suelen coger locales. Pues, oye, yo qué sé, o sea... Yo simplemente creo que tu comentario abre el apetito de hincarle el diente, simplemente. Yo no lo haré porque voy jodido de tiempo en la vida desde hace mucho tiempo y no sé si resolveré esta cuestión en el futuro próximo, pero la serie pinta guapa. La serie está bien, a mí me ha parecido que ha cumplido también las expectativas y bueno, pues que sepáis que yo debo estar buenista últimamente, ya lo advierto, pero a mí me ha estado bien. Bienvenidos al buenismo sin audiencia, antes éramos unos críticos. De todas formas, tú si no tienes tiempo y todas estas series que te has dejado, tú la primera deuda que has de saldar con el destino. Con tu destino es ver Banshee y déjate ya. Hostias. Hasta que no veas Banshee y veas de dónde viene Homelander con Anthony Starr protagonizando algo que cuando nadie le conocía, es lo que tienes que ver. Y hazme caso, y el día que me hagas caso con Banshee, me dirás, hostia, gracias porque me lo has dicho tantas veces que al final me has hecho caer. Cuando seas padre comerás huevos. Eso. Eso es como equivalente, pero en series, ¿no? Además, es una serie de 4 temporadas que ya está concluida, que sí, quiero decir que bueno, no te va a crecer. Mi tiempo en la vida, si yo te contara... Banshee bueno. Te vale la pena. Bueno. Te vale la pena porque te gusta The Voice, porque... te gustan los cómics, te gusta la acción, te gusta el sexo, te gusta la violencia extrema, te gustan las mafias, te gusta... Es que tiene todo lo que puedes pedirle a una serie. A una serie que me podría interesar. Te voy a contar un mini secreto que todavía pues no voy a airear por aquí, pero yo he empezado, aparte de todas las que ya hemos empezado últimamente juntos, otra serie... pero es de esas que dura media hora, entonces me la acabaré pronto, espero. Bueno. Y no la voy a comentar hoy, ¿eh? Simplemente la dejo caer. Devil May Cry. Anda. Así que bueno. ¿Te has metido con anime antes de meterte con, es que, con Kaiju 8? Es que me enlaza con The Bondsman en temática. Bueno. Y estoy haciendo un poco partido de tenis... entre Dante y entre el personaje del, ya lo diré, de Kevin Bacon. Del Kevin Bacon, pues eso, ahí estamos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otra serie que es una serie mediática porque su primera temporada pues fue un éxito, vamos a decirlo, de aceptación, un éxito de audiencia, una serie que realmente en su primera temporada pues planteaba para quienes habían jugado al juego, pues una traslación muy fiel del videojuego a la serie, lo cual es muy sorprendente porque quizás hay gente que puede tener una idea un poco simplista y estereotipada de lo que son los videojuegos, y actualmente pues prácticamente hay muchos videojuegos que son prácticamente como películas o como series, y esta adaptación es una demostración de ello, ¿no? Que es The Last of Us. Ha empezado recientemente, este mismo lunes, o sea, estamos hoy a día 16, pues el 14 se emitió el capítulo 1 en los Yankees, al día siguiente, el día 15, en otras partes del mundo, y bueno, ya está disponible, también HBO o Max, como lo queráis llamar, y además, pues, una temporada que, si a mí no me falla un poco la ficha de la web, tiene 7 capítulos, que no son ni 8, ni 9, ni 10. O sea, un número un tanto poco habitual, vamos a decir, en cuanto a número de capítulos para una temporada, para una serie. Pero eso es lo que tenemos. Y bueno, este primer capítulo de la temporada 2 de The Last of Us lleva por título Future Days. Principalmente, quizás, pues porque, excepto un pequeño prólogo en el capítulo que ocurre, es una conversación al final, inmediatamente después de lo que pasa en el capítulo final. En el último capítulo de la temporada 1. En el último minuto de la temporada 1, pero seguidamente nos trasladamos en la línea temporal 5 años después, importante dato, a lo que pasa en el capítulo final de la temporada 1 de The Last of Us. Esto nos abre puertas para muchas cosas. Sí, que yo debo romper una lanza a favor de Max, porque hacen un resumen corto pero bien explicado de la temporada 1 antes de empezar el capítulo, con lo cual te refrescan de manera bastante concisa pero eficaz todo lo que pasó en la temporada para que te sitúes. Vale, yo creo que la versión de capítulo que vi evidentemente, porque tú navegaste por los mares del sur. Sí, bueno, por el videoclub de Torrent. Uh-huh. Pero sí, a veces estos resúmenes vienen en los capítulos también que tienes en el videoclub, pero en este no venía. Pero bueno, me hubiera venido muy bien, ¿eh? Porque he de reconocer que, también lo comentábamos antes fuera de micro, que, ostras, me acordaba de bastantes pocos detalles, más allá de los importantes, de cómo quedó la situación argumental al final del último anterior capítulo, ¿no? Pero también, a veces cuando tengo tiempo lo hago, y últimamente pues no lo hago porque no tengo tiempo, me intento ver el último capítulo íntegro de la anterior temporada, pero no lo hice en esta ocasión y de hecho pues lo he echado de menos, aunque también así me pongo a prueba para, pues eso, descubrir o refrescar la memoria de cómo quedó la situación anterior viendo lo que nos están contando en el presente, lo cual también pues es un buen ejercicio, aunque es un poco más alocado y quizás un poco menos efectivo. Pero bueno, ¿qué tenemos en Future Days, en el primer capítulo de la temporada 2? Pues tenemos que tanto el personaje del Pedro Pascal como el personaje de la Bella Ramsey, Ellie y Joel, pues se han integrado en una sociedad, en una comunidad. Y esto pues puede que sea un pequeño spoiler, pero algo hay que contar porque si no, no podemos decir nada de este comienzo de temporada. Y parece ser que llevan allí pues prácticamente todo el lapso de tiempo. No lo sabemos a ciencia cierta, pero por ahora, por los datos que nos dan en el capítulo, parece ser que sí, que ya llevan asentados todo ese margen de tiempo que ha pasado entre la T1 y la T2, y pues allí hay un equilibrio de fuerzas, por decirlo de alguna forma, bastante, desde el punto de vista humano, democrático, por decirlo de alguna forma, a pesar de que pues estamos en un mundo en el que la sociedad se ha ido al carajo por las cuestiones de esta infección de hongos que convierte a los humanos eso en seres parasitables por los hongos protagonistas, ¿no? Por los fungis que son los que detonan la situación de las tofas. Y estamos en esta comunidad que, por cierto, la comunidad lleva el nombre de Jackson, Yo he estado buscando y resulta que en lo que es la sinopsis del capítulo que viene en nuestra querida IMDb, no hablan de Jackson a secas, sino que hablan de Jackson Hole. Y claro, a mí se me ha disparado un pequeño resorte dentro de la única neurona que me queda y he dicho, ¿de qué me suena Jackson Hole? De algo que huele mal en Jackson Hole, ¿no? El hedor en Jackson Hole, la Claro, novela es de un Alfonso, bolsilibro. el bolsilibro de la miscelánea, de la colección de miscelánea de terror que hizo Alfonso, sí. Pues puede que sea una coincidencia, puede que no, pero creo que Jackson Hole es el nombre de la comunidad dentro del videojuego, porque yo no he jugado al videojuego, y aquí en la serie la han dejado como Jackson a secas. De todas formas, a ver, con lo aficionado que es Alfonso a los videojuegos, o sea, es muy posible que haya Podría un haber un homenaje. vínculo sin querer Sí. evitarlo. Vaya, vaya. Joder, digo yo, es No sé, yo lo estoy diciendo. que pequeño que es el mundo a Nos veces. lo podrá aclarar él. Pero bueno, ya sabéis, Salt Lake City, Jackson, Wyoming aproximadamente, porque os hagáis un poco de las ideas geográficas por donde pasaron los personajes de The Last of Us al final de la temporada 1 y dónde están en la temporada 2. Y después de esta, digamos, implementación en el tiempo de 5 años, pues tenemos a Ellie, que ya es pues una mujer con todas las letras, de 19 años, que parece ser que por razones que no sabemos si son las de antes del lapso de 5 años o por algo que ha pasado en medio de los 5 años, pues está un poco pues a la greña, un poco peleada con el Joel. Y parece ser que pues el Joel está muy apenado por este distanciamiento, porque ya sabéis que por todo lo que ha pasado en la temporada 1, pues la considera prácticamente de su genética, aunque no lo sea en el fondo, pero sí a efectos prácticos. Y claro, pues está muy, muy, muy apenado. Y esta mujer, esta Ellie, pues realmente con todo lo que ya sabíamos de ella y de sus habilidades y de su condición que se descubre en la temporada 1, ahora la tenemos como una especie de killer de parásitos que realmente pues se apunta a patrullas para limpiar sitios, para explorar lugares en los que hay que estar controlando si aparecen o no pues humanos infectados por hongo y realmente pues poco menos que en la línea del frente de esta comunidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que con un ego demasiado subido, quizá por su condición de posadolescente, tiene ya 19 Sí. años, por su condición, entre comillas, que Sí. también es otro acicate para tener muy poquito cerebro, y bueno, pues está un poco subidita con Joel y bueno, pues con unas relaciones interpersonales que están en esa época de quemarlo todo y no dejar nada atrás. Sí, bueno, es que es también un poco, es una buena definición para, digamos, ponerse en esos 19 años, ¿no? Y además en un mundo que se ha ido al carajo Claro. y que se está intentando reponer en cierta manera, ¿no? Porque al final en Jackson, en esta comunidad donde paran Joel y Ellie, por lo que se ve en este capítulo, dentro de sus flaquezas y de sus cuestiones, vamos a decir, estructurales, han prosperado bastante después de la crisis de la primera temporada. Sí, lo que pasa es que están afrontando primero una crisis con el número de refugiados que reciben y entonces Claro. piensan que ellos también tienen un abastecimiento tanto a nivel de espacio como a nivel de recursos que es limitado. Bueno, esto plantea la idea de Claro. las fronteras otra vez, ¿no? En el Correcto. mundo. Y luego, por otra parte, pues también que cada vez hay menos recursos disponibles en los alrededores, porque todo lo que está a un alcance de la comunidad más o menos cercano, pues ya se ha Se ha ido consumido. consumiendo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, pues realmente este es un porque encima el clima es muy duro en esa zona. Claro, estamos en un sitio así, digamos, de campo en Wyoming, que hace bastante frío y nieva frecuentemente. Entonces, bueno, pues realmente la comunidad ha de ver hasta qué punto puede ser humanitaria o no. Y Claro. eso también está generando alguna tensión. Tiras ya flojas. Sí. En cuanto a cómo regentar la comunidad, ¿no? Una comunidad que, por cierto, se rige por una especie de asamblea. Sí, correcto. Eso, o eso parece en este capítulo, ¿no? Sí. Entonces, hay como una serie de personas prominentes dentro de esa sociedad que, de manera asamblearia, pues deciden un poco hacia dónde deben enfocar el rumbo, ¿no? Sí. Que por cierto, tanto el tema de esta ciudad como el tema de una expedición a un supermercado, por llamarlo de alguna manera, sí, que se hace en este capítulo, recuerdan mucho a The Walking Dead. A ver, es que estamos metidos en unos parámetros argumentales y, por qué no decirlo, estructurales como serie, que realmente son muy equivalentes a cosas que ya hemos visto en alguna de las 10, 11, no sé cuántas temporadas de The Walking Dead, que son muchas temporadas, son muchos capítulos, son muchos registros argumentales. Y claro, aquí casi cualquier cosa nos podría sonar a eso. Y evidentemente lo que va a marcar la diferencia es cómo ese, digamos, marco de fondo se maneje de cara a la trama principal. Porque al fin y al cabo, evidentemente, pues siempre que vas a explorar a un sitio abandonado en el que parece que no hay infectados, pero resulta que podría haberlos y que surgen situaciones en las que pues quizás no habías imaginado que te podrías ver involucrado, pues acabas pues eso, viviendo survivals, que es otro registro un poco prototípico en este tipo de series en las que el mundo se ha ido a la mierda, ¿no? Entonces, pues en este capítulo 1 de la temporada 2 tenemos algún segmento survival por descubrir, ¿no? No vamos a decir con qué personaje. Y al hilo del tema del survivalismo que tenemos en este capítulo, que puede ser el momento más interesante a efectos de acción, de suspense y, por qué no, de algún momento así un poco de maquillaje vistoso, por decirlo de alguna forma, ahí, concretamente en este supermercado en el que va una patrulla de esta comunidad a eso, pues a pegar un vistazo y tal, aparece alguno de estos setas humanas, como lo llamaría yo. Un clicker. Clicker, o sí, porque hacen esos ruiditos tan, tan particulares, ¿no? Como si fueran dinosaurios, pero en seta humana. Yo prefiero seta humana. Y que lo que quería decir es que hay algún maquillaje que sale algún primer plano en alguna imagen que es espectacular. O sea, me refiero que ese seta que se encuentra ese personaje en la planta inferior del supermercado, hostia, está muy chulo. Es que además, hay gente que ha dicho que este primer capítulo ha sido aburrido. Yo no lo he encontrado aburrido para nada. O sea, te ha puesto en situación de que han pasado 5 años. A ver, no están todo el día partiéndose el culo ahí en Jackson, porque es que están tienen claro, movidas, tienen entonces, problemas. Hay una reorganización, tienes que ver los personajes cómo han evolucionado, pero no solo eso. Este primer capítulo ya te plantea 3 cosas muy importantes. Algunas se pueden decir y otras no. Yo las voy a decir de manera que sean absolutamente crípticas. Vale, vale. ¿Vale? Porfa. Un cambio de condición. Sí. Un intruso. Me gusta tu estilo críptico. ¿Vale? Y una amenaza por venganza. Sí. Y además, el intruso y la amenaza por venganza son las 2 imágenes finales del capítulo, para dejarte ahí el colgado del acantilado, el cliffhanger, ¿no? El ganchito preparado. Pero, para quedarte colgado ahí. Siendo estas 2 tramas muy importantes, a mí el cambio de condición me parece también pues muy definitorio. Y lo decimos sin haber jugado a la segunda parte del videojuego. Ya. Yo, de hecho, la primera he visto jugar, pero no he jugado, porque ha jugado mi hijo. Sí, sí, sí. Y a la segunda no sé nada de la trama. Y la desconozco completamente. Entonces, claro, aquí quien ya haya jugado al videojuego, porque además recordemos que ya se ha renovado por una tercera temporada la serie, porque el segundo videojuego lo van a dividir en 2 partes. Igual que el primer videojuego lo hicieron todo de corrido en la primera temporada, aquí el segundo videojuego va en 2 partes. ¡Qué fuerte! Pues es que, a ver, sí que es verdad que es un capítulo tranquilo, eso hay que decirlo, es como una especie de toma de contacto. Sí que es verdad que en algunos momentos puede transmitir un cierto halo de contemplatividad dentro de lo que nos plantea la serie y el capítulo, pero realmente apunta muy buenas maneras como nexo para lanzar una nueva, digamos, retahíla de subtramas en la serie, ¿no? Ya iremos viendo en los subsiguientes si esto es solo una hipótesis o es una realidad, pero realmente apunta para adelante y la verdad es que, a ver, o sea, hay que decir que también con los momentos tan intensos que tuvo la primera temporada, también tenía sus momentos reflexivos o taciturnos o incluso dramáticos, porque aquí el drama pesa muchas veces por encima, digamos, del entretenimiento o de la acción. Bueno, yo mantendré que para mí el mejor capítulo a nivel global de la primera temporada es el capítulo 3, con una trama que es sobre dos personajes que salen en el videojuego, pero que esa trama no se desarrolla en el videojuego. Ya, es como una especie del capítulo spin-off, ¿no? Sí, recordemos, correcto. Que además es absolutamente dramática y que además, por parte de la caverna, sufrió todo el acoso y los comentarios más desafortunados que pude leer sobre la serie. Ya, hablas de los seres humanos que habitan una caverna, que son esos seres humanos. Bueno, sí, esos seres prehistóricos y que sí, suelen estar afiliados a partidos que les gusta levantar el brazo y esas cosas. Los de Neandertal, ¿no? Los neandertales, sí. Entonces, bueno, pues a mí me pareció un capítulo soberbio, y así lo digo. Sí, sí, es un... Que recordemos que uno de los intérpretes es el director del hotel de la primera temporada de Wild Lotus. Ah, amigo, sí, es verdad. La cuestión es que también, evidentemente, The Last of Us es una serie en la que también se priman las interpretaciones. Me refiero que la construcción de personajes, la estructura, digamos, de personaje, ya sea puntual de un capítulo o sea recurrente, pues que tenga una profundidad, como las raíces que echan los hongos muchas veces por los sitios, y realmente eso es una marca también de la serie. Y yo creo que, sinceramente, aunque este capítulo no sea especialmente espectacular, aunque todo lo que pasa en el supermercado abandonado a mí me parece genial. Me refiero que en ese aspecto tenemos nuestra parte, digamos, de diversión, entre comillas, cuesta abajo y sin frenos, pero dura lo que dura, y luego pues tenemos que volver al pueblo y esos rollos. Y luego también nos plantea que dentro de esa comunidad Jackson, que aparentemente, a pesar de sus dificultades, que está tirando a priori para adelante, pero que esa estabilidad o esa, entre comillas, prosperidad aparente se podría ver tambaleada por muchas razones en cualquier momento. Y eso también nos recuerda un poco a The Walking Dead, ¿no? Que me refiero que no te puedes volver excesivamente optimista en situaciones como las de estas series, porque cualquier detallito, cualquier intrusión externa, cualquier imprevisto, te puede volver la tortilla de un capítulo para otro y que acabe todo como el infierno de Dante, ¿no? Por decir algo del Devil May Cry. Pero me refiero que en ese aspecto, no os fiéis de esa aparente, digamos, estabilidad estructural que hay en el primer capítulo, porque ya veremos a ver eso cuánto dura, o si dura, o si es solo eso, cosa de un capítulo. Ya iremos viendo por el camino. Yo creía que ibas a decir que el Rosario de la Aurora, y ahora hago un llamamiento a la sinaudiencia. ¡Hala! ¿Qué pasa con el Rosario de la Aurora? O sea, ¿por qué se dice la señora Aurora? Acabó todo como el Rosario de la Aurora. ¿Era porque se rezaba un rosario a la aurora boreal? No, climatológica, o sea. O era una señora que se llamaba Aurora y cuando rezaba el rosario era porque había muerto todo Dios. O ¿qué pasaba? O sea, ¿por qué decimos la expresión esto acabará como el rosario de la aurora? Yo creo que eso tiene que ver con, y estoy especulando, puede que me falle mi mala memoria, pero yo quiero pensar que esta frase hecha, este chascarrillo, tiene que ver con la hora en la que se hacía este rosario. Sí, por eso he dicho la aurora, por eso he dicho tiene que ver con el tema. Pues eso, imagínate. Pero ¿por qué? Pues o sea, porque quizás había gente que iba a esta recitación de rosario de empalmada. Ya, pero ¿por qué se asocia a que algo acaba mal? Pues porque había... Porque rezar el rosario, aunque sea a una hora intempestiva o aunque hayas empalmado, no es nada ya, como para que algo pero haya acabado fatal. Tú imagínate una procesión de borrachos como la de Cuenca, pues imagínate eso en el rosario de la Aurora. Eso me refería yo. En fin. Pues nada, si, lo podríamos aclarar si, con Google, pero preferimos que alguien de la audiencia nos lo explique. Que si vas de empalmada a rezar el rosario... Te puede salir cualquier cosa menos un rezo. Sí, porque además recordemos que el rosario has de hacer ahí los Dios te salve contando las cuentas, ¿no? Ay, a tanto no llego. Sí, o sea, bueno, mi madre lo rezaba, entonces vale. Quiero decir, lo reza, creo. Sí, también le podría preguntar a la mía, pero es que a veces... Pero, sí. Entonces, bueno, pues de hecho alguna vez le hemos regalado un rosario porque el suyo lo tenía muy viejo y entonces pues... Bueno, con las cuentas va haciendo... Esas costumbres... Creo que son Dios te salves, pero no estoy seguro. Costumbres cristianas. A lo mejor son Padre Nuestros. Sí, no yo sé. Yo es que me quité de joven de eso y ya no he vuelto. Yo me quité cuando dejé la escuela de los jesuitas y ahí ya... En fin. Oye, pues es que no sé, pero por ahora en el primer capítulo de esta temporada 2 de The Last of Us no hemos visto ningún cura. O me lo he perdido yo. No, pero sí. La comunidad tiene su deje religioso. Ya. Digamos que es una comunidad... Hay un poco de tradición ahí. Bastante tradicional y hay una escena que lo refleja, que por cierto han hecho una comparativa con la misma escena en el videojuego y está calcada. ¿En serio? La escena del baile, sí. Hostia, pues vaya videojuego, es una no, serie el videojuego. El videojuego es impresionante, sí, sí. Sí, de hecho, a ver, a modo también un poco de anecdótico o... Además aquí, si estuviera Christian Douglas, que ¿sí? es súper fanático del videojuego. Del videojuego, sí. Un saludo, Christian. Pues estaría explicando la bondad de la serie y el reflejo que tiene en el videojuego y cómo sigue la trama. Sí, además hay que decir que en los días en los que transcurre este primer capítulo de la T2 de esta serie, estamos en las vísperas del Año Nuevo, que creo que será 2026. O sea, me refiero que la temporada 1 pasaba unos pocos años antes de nuestro momento actual, cuando se emitió la primera temporada, y con estos 5 años de salto temporal nos hemos ido un pelín para el futuro. O sea, no estamos en la serie de The Last of Us, ahora están más adelantados que nuestra realidad, a efectos temporales. Lo que no sabemos es eso, si eso tendrá que ver tendrá alguna... Tendrá que ver si vamos a desarrollar los cordyceps para nuestro futuro o si va a haber algún tipo de implicación temporal que todavía no conocemos respecto a este salto, ¿no? Entonces, bueno, eso ya nos lo irá contando la trama en las próximas entregas. Recordemos que como es HBO, pues esto va semana a semana. Y a no ser que quieran pegar un apretón alguna semana publicando, o sea, emitiendo, perdón, más programas, más capítulos de los necesarios, pero en principio con esto nos marcharíamos hasta tranquilamente, pues, final de junio, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Efectos de, digamos, temporales. Y de hecho, te das cuenta de otra cosa, por mal que vaya la humanidad y por apocalíptico que sea el mundo donde te encuentres, siempre habrá lugar para un psicoanalista. Terapeuta emocional. Y además, ahí, antes de empezar el programa, también hemos comentado, nos hemos quedado con la duda, ¿sí? Porque se plantea un hecho que sucede un año antes, por lo tanto, como hemos avanzado 5 años sí. en la trama, un hecho que desconocemos que a lo mejor puede ser importante en la trama o no, por algo que sale en una conversación. Claro, a ver, yo sinceramente no quiero tampoco especular demasiado porque luego a veces la especulación se la lleva el aire y el viento, pero en ese lapso de 5 años que ha transcurrido en la historia de los personajes que ahora vemos más maduros o no después de la temporada 1, han tenido que pasar cosas. Han tenido que pasar situaciones, momentos, historias que no conocemos hasta ahora a priori, porque en 5 años puede pasar mucho percal en la vida de una persona y en una comunidad, en un mundo como el que nos cuenta esta serie, pues más aún, y que quizás eso va a ser también pues una especie de recurso narrativo para que nos vayamos enterando de cosas que no sabemos todavía a ciencia cierta que han ocurrido en este capítulo 1, ¿no? Eso ya lo iremos viendo también por el camino, o no. Os han pegado 5 años a la Bartola, cultivando campitos, construyendo casitas, jugando a los Sims en Jackson y sin ningún tipo de, digamos, de anécdota o chascarrillo. Parece lo cual, que no, que lo cual lo dudo, pero no, bueno. Por lo que se habla en el capítulo, parece que sí. Al menos un año antes sucedieron cosas. Algunas cosas han podido ocurrir y que también, pues eso, con esos condicionantes ambientales que tenemos en esta historia, raro es el año que pase sin que tenga que pasar algo noticioso, ¿no? Y que quizás, pues bueno, de eso nos iremos enterando por el camino o no, dependerá ya de los guionistas en cualquier caso. Muy bien, pues estamos ahí al límite, ¿no? Estamos al límite. De hecho, te iba a decir hace un ratito, sí, ahora estamos pasando la línea de del 200, que es como nuestra alarma, ¿no? Particular para empezar a, entre comillas, pues despresurizar la cabina de Sin Audiencia y empezar pues a ponernos las escafandras para ser expelidos al espacio exterior, ¿no? Simplemente decir que el Craig Mazin es el director de este capítulo de Future Days y que, pues, como otras series que son de este rollo, pues cada capítulo tiene un director o directora. Y bueno, pues The Last of Us es una de estas. Y bueno, tampoco vamos a adelantarnos en cositas del cast, porque sí que tenemos algunos personajes, incorporaciones nuevas que no estaban en la temporada 1, pero que eso quizás también lo podemos desarrollar más adelante, dependiendo de si esos personajes sobreviven al capítulo 2, al 3 o al 4, ¿no? Porque eso también, esa es otra. Ahora, por aquí hay demasiada gente viva para vivir en el mundo que viven. Ya veremos a ver qué pasa más adelante. Sí, no os hagáis un spoiler mirando las fichas de IMDb. Ah, esa es porque otra. Os dicen la actriz o el actor en cuántos capítulos de la temporada presente aparecen. Lo importante es... Lo cual tampoco quiere decir que fallezcan, pero sí que por circunstancias pues sí, desaparecen, ¿no? Claro, o simplemente ese capítulo es un spin-off y no salen la mayoría de los personajes, que es lo que puede pasar también. Pero bueno, estoy tirando balones fuera para despistar. En cualquier caso, si miráis la IMDb, que sea la ficha de cada capítulo suelto, porque si no, recibiréis estos spoilers involuntarios que comenta Jordi. Dicho esto, Jordi, ahora sí que creo que nos tenemos que empezar a despedir y pensar en qué vamos a poner para despedirnos, aunque yo ya lo he pensado y creo que he tomado la decisión porque sigo teniendo mucho material que me ha gustado del soundtrack de Black Bag, que por cierto, si te gustan las pelis de hablar interesantes, te recomiendo esta Black Bag. Aquí se habla mucho, o sea, no es que sea la principal atracción de la película, pero se lucen las conversaciones, lo cual está muy bien. Tienen garras, tienen empaque, además crean expectación con lo que va a pasar después de esa conversación y quizás es también por el ambiente espiístico, ¿no?, en el que ocurren, que igual si fueran conversaciones de bar o de cena en casa de, yo qué sé, de gente que es delineante o contable, pues quizás no serían tan interesantes, pero como son de espías parece que tienen un poco más de yuyu. Lo que pasa es que te voy a hacer un spoiler. Hazmelo. Si voy al cine este fin de semana, me voy a la de terror. Vale, ya. Y ya me lo imagino porque tú estás un poco condicionado. O sea, es como el perro de Pavlov con los jugos gástricos, pues el Jordi con determinados contenidos cinematográficos Salivo. Está condicionado. Sí. Entonces, dicho esto, Jordi, nos marchamos con más material del David Holmes, este productor, DJ y ahora escoletista de Belfast, que pues ha aportado todo su arte de suspense para espías en este soundtrack de Black Bag. Y si, creo que no lo he dicho antes, al comienzo del programa hemos escuchado un corte llamado She's Not Selling, She's Buying, lo cual podría ser un título con una traza de spoiler, pero mejor olvidaros de él, de que lo he dicho. De todas formas, como lo he dicho tan mal, seguro que no os habéis enterado qué quería decir en inglés. Y nos vamos a marchar con un track que tiene nombre de ciudad suiza, que es Zurich y que también pues es otro de los tracks que encontramos en este interesante soundtrack de Black Bag, que es otro de los aspectos interesantes que tiene la peli. Pero eso, no pinchamos el tema antes de despedirnos, como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis de los Cordyceps. Motherfuckers de los espías que hablan mucho o incluso también de la gente que imprimen en impresoras 3D.